Bueno, aquí es donde viene el amo ahora, ¿no? ¿O qué? Se supone. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Vale, igual, vale, ya puedes parar. Gracias. He hecho que gracias. Aquí, enfoca, enfócame a mí. A ver. De Pedrerol, el otro. Becarios. Becarios, exacto. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, el programa de esta noche va a ser un programa especial. Lo hemos titulado el especial Unplugged, que queda bastante, bastante cool. Con esta, no el inglés, ¿no? Sí, un plugin. Desenchufado. El que salga de los cojones, ¿no? Exacto, desenchufado. ¡Mira, te voy por culo, Jesusa! Con sonidos en directo y sin ningún tipo de editaje más que el que va a salir de lo que vayamos a grabar. Así que la idea de hoy es sacar un programa. Intentaremos hablar de videojuegos, intentaremos, no digo que lo consigamos, a ver. Será un poco dejarnos solos, es como cuando dejas a los perros en el pipicán y que dejen vaya haciendo lo que sea, pues uno se huele el culo a otro, otro se zumba al otro se caga en medida del campo. Pues no lo mismo. Has tenido perro, ¿verdad? En tu vida. Exacto. ¿Es obligatorio cagarse o mearse? Para ti sí, que vale. Tú ya estás puesto en el tema. Y nada, la idea es hablar un poquito de nuestros GOTY, lo que nos ha parecido el 2015 en el tema de videojuegos. Y, yo estoy buscando botella. Lo que salga. Y lo que salga. Ya de base pedimos perdón por lo que pueda salir, por lo que podamos hacer, decir, oler, no sé, lo que sea. Y ya, pues yo dejo de presentar. Oler, y chicos, dadle caña. ¿Se puede decir hijo puta? ¿El qué, Charlie? ¿Puedo decir hijo puta? Con tanta interrupción, al final no se entiende una puta, puta mierda, ¿eh? ¿Hijo puta? ¿Puedo saludar? Hola. Bueno, venga, a ver, ¿en qué empezamos, chavales? ¿Aquí empezamos a despellejar en este Unplugged? Venga, en orden habitual, vamos a decir nuestro GOTY, ¿no? Por ejemplo, sí, a mí me parece bien. Que diga Muniki, que es el que manda aquí, ¿no? No, Muniki no. No mande una mierda tampoco. Muniki no. Redditi, empieza Redditi. Redditi sí. Efectivamente, lo haces por orden inverso, ¿no? O sea, el que menos mata que es Reddit, ¿verdad? Exacto. Efectivamente. Ah, vale. Ay, qué zumbos que estáis, madre mía. Mario, bueno, no vale. A ver. ¿Cómo? ¿El Mario ese de mierda, el editor de niveles, o no vale? Tío? El Mario Maker. Mario, va, Mario Manker. Yo no sé si aquí habrá mucho troll, pero yo no voy a decir juegos que no he jugado, que seguro que alguien habrá aquí. ¿Riquis? ¿Riquis? ¿No miramos a nadie? Yo voy a decir Half-Life 3 y no lo he jugado todavía. Pero es GOTY ya te lo digo. Y el remake del Final 7, no te jodas. Si queréis, podemos hablar del supuesto ataque no ataque a Steam. Bueno, si tú tienes. Hombre, también la sorpresa. De primera mano. Hay gente que tiene información de primera mano. No hay nada que. O sea, no es una. Yo me hice un Steam ese día y no me volví a hacer la cuenta. Pero tú, ¿cuándo utilizas Steam? Si lo hemos hecho. Si no tiene. Yo es que toda la música que ha hecho Steam me ha conmovido, tío. ¡Hostia! ¡Espera! Perdón, se merece. ¡Hostia puta! Y que siga vivo, tío. Y que su voto valga igual que el mío. Pero escucha, pero a que nadie se la esperaba esa de Rikis, ¿eh? Y que le paguen por ir a trabajar. No, esa ha sido buena, me gusta. Bueno, a ver, Ready, ¿qué cojones? Son los tuyos. Di uno. Pues, por horas de juego, quitando los Tarde, problemas técnicos Robert, que ha tenido en PC. Sí, Ready, ya que no lees el chat. Irás a tomar por culo, ya, vale. Ya que no lees el chat, retrasado de los cojones, sepárate sí, del micro, joder. Pero dilo para que la gente lo entienda lo que está pasando ahora mismo. ¿Por qué se le escucha a Ready tan mierda? Nadie lo sabe, pero se le ha puesto Ready. Sepárate un poco del micro, cojones. No, porque se compró uno como el mío de Hannah Montana. Con tres exclamaciones. Pero si es un puto casco, a ver, ahora qué tal se oye. Ahora mejor. Bajito, sí, bajito, te la has sacado del culo y. No, tan mal. No, es que luego en el editaje. Que no va a haber editaje. Bueno, en fin. Madre mía. Pues aún peor. ¿Qué le pasó? En el editaje pues quitamos la tele de tu casa de fondo. Hola, la vamos a escuchar enterita, vaya. Oye, pero y me hicieron en México. Grabas el programa y aparte escuchas la televisión, el programa favorito. Joder, por ¿qué ejemplo, quieres dos Salomé. Por uno, chaval? O sea. Dile que pongan Top Chef, que me lo estoy perdiendo. ya termina esa mierda. Va, ¿no? Segundo intento, tercero. Ya sí. Dale, ready. Pues diría que por horas de juego ha sido Batman, pero al final, aunque es más reciente, con los nuevos modos de juego que han puesto, Halo 5 con. ¡Ay, puta! ¡Sí, es que no fallaba! Pero que no hay editaje, no te falta que vuelvas desde el principio, dilo ya, hasta luego. No, ya lo sé, no, que me quedo con Halo 5. Que me quedo con Halo 5, sí, no, si esto va a salir como salga. Venga, con Halo 5, que además el nuevo Forge. Ponle culo de like, hombre, venga. Pero Charlie, tío, pero Charlie, que ya estamos visto eso. Pero ya tiene todos los modos de juego que iban a ser o faltan cosas. Sí, sí, ahora ya lo han puesto todo en principio. Ah, supongo que pondrán algunos. Han dicho que algunos mapas más pueden que salgan gratis, pero solo mapas. Ahora ya. Pero lo más seguro es que te cobren, ¿no? No, no, no, no. Mapas unos cuantos. Puede que salga alguno gratis, pero no. Pero, o sea. Hijos de puta. ¿Qué gentuza? No, pero en serio, o sea, ahora que lo han puesto todo. Gentuza Microsoft. Gentuza Microsoft. Anda, con consolas tocho, con tocho, consolas que enviáis por ahí. Ay, perdón. No lo volveré a hacer, no me bloqueéis. Bloqueo indipota. No sé qué ha dicho, pero vamos. Me suscribo a la idea de. Tú, Rikis. Estamos haciendo mucho el tonto. Pero vamos a debatir un poco, ¿no? Ah, sí. Halo 5. Bueno, pero, no lo he jugado. Claro, yo no puedo hablar de juegos que no he jugado. Sí he visto vídeos aún, pero es que tampoco he visto vídeos. Yo no he jugado, pero me parece una mierda. Cantidad de modos que tiene, es que a mí me parece que hay de todo para que todo el mundo le pueda disfrutar. Es que es a loco. Mí me encanta el juego, pero me quedo con Titanfall. Dani, ¡hostia! Dani, Gamer Hollow. Dime. ¿No Hazard ha jugado al Halo? Ah, yo lo he pasado. Lo único que el multijugador no he jugado mucho. Nada, a ver, ya a mí me pareció. A mí lo único que me jodió un poco es el tema de eso de la autorresolución momentánea. ¿What? Fuck the what? Que el juego cambia de resolución a medida que avanza para que vaya siempre a 60 FPS. No me jodas. Que hay un vídeo que se llama El precio de los 60 FPS. No, pero la campaña iba a 30, el online a 60. No, la campaña. No, todo va a 60. Sí, sí. Todo. ¿Ya lo hicieron un. ¿Tú a qué juego? Sí, como una piedra. Sí, claro, pero si te cambia la resolución, tócate lo que pasa huevos. Es que. Claro, hay zonas a 1080, zonas a 900, zonas que hay menos todavía, y el multijugador me parece que no funciona a 1080. Pues yo tuve que conectar mi Xbox con un cable VGA, porque mi televisión de Camping Gas no acepta otra cosa. De Camping Gas. De Camping Gas. Pero una sorda. ¿Qué de 4K eso, qué? Enchufé la PlayStation a la televisión Sony. Está bien eso, hombre. No sé, la PlayStation. De Halo veo que hay bueno, también es porque hay pocas Xbox One, creo, pero como que no. Este año no ha calado tanto, ¿no? Como otros años, la gente tenía menos. Menos hype. No ha calado, tío, porque la historia manejas a otro que no es el jefe maestro. Pues si ya me parte de los capítulos y no juego con el personaje principal. Pero el que mola. Pues pierde cosas, tío, pierde cosillas. No, y el modo ese que sea a 4 obligatoriamente, que vayas con un equipo. Deja de ser Halo, o sea, está un poco sacando la saga ser fuera de lo que es la saga. O sea, siendo un Halo sin ser el Halo que lo hizo grande. Ah. Pero Ricky, también supuestamente los Halos son los multiplayer, ¿no? Pero ya no hablo solo de multiplayer, hablo de jugabilidad, tío. Se está a lo mejor asemejando más a Call of Duty que lo que viene siendo un Halo propiamente dicho, ¿sabes? Jugablemente tú juegas al 3 y juegas a este y notas las diferencias. Es verdad que siempre dicen que hay que haber una evolución, pero evoluciona lo que ha hecho grande tu juego, no copiando a otro para querer ser igual que él. ¿Pero en qué copia Call of Duty? Es una copia de Call of Duty, punto. Ahí disparar y matar. Te has enterado, o sea. Y punto. ¿Sabes qué significa? Es que en el Halo 3 podías jugar al ajedrez. Es que, a ver, Ricky, en Halo 3 solo puedes caminar y disparar. Quiero decir, si lo siguen manteniendo ese formato, la gente se aburre. Desde que corres en Call of Duty, pues ya está. Efectivamente. Si tú en Call of Duty corres y disparas, es una puta copia de todo. Ya está. Tenía un juego de Olimpiadas, obviamente. El Barcelona 92 de Mega Drive. Que sí, el Olympic Gold. Precursor de Call of Duty. Sí, y el Trackfield de PlayStation 1 también. El machacar botones. Yo estoy con Rikis, ¿eh? Totalmente con Rikis. Es una puta copia. No he jugado, pero es una puta copia de, vamos, de Call of Duty. Sí, exagerado. Sí. Bueno, Ricky, entonces tu goti, ¿cuál es? Bueno, mi goti, ya va. 3. Puesto que Titanfall no salió este año, no lo puedo nombrar. Y Splatoon no lo he jugado. Pues me quedo. Yo me quedaría con Splatoon, pero como no lo he jugado, dicen que tienes que nombrar un juego que has jugado. Por cierto, Splatoon ha metido, me parece, dos o tres mapas nuevos. Sí, pero ya en enero capan el meollo, tío, porque dice que ya hay demasiado contenido y la gente se pierde en los mapas. Hay 14 sí, mapas, pero si le meten más se pierden. Es complicadísimo los mapas. Digo, pero que a Ricky le dejamos elegir uno que no tal, ¿no? Pues ya hizo una demo, o sea, sí, una demo de un juego ya la hizo así, ¿no? Sin haberlo jugado, pues… Lo dejamos. Pero luego me lo compré y lo jugué, lo que no me dejaste analizarlo porque tiene una hora de juego, el Saturno 9. El Saturno es enorme. No, en serio, pero jugó en el salón del manga, tío. No, hombre, yo ahora en serio, fuera troleos de Splatoon y Titanfall, yo de lo que he jugado este año, que me faltan varias joyas por jugar, The Witcher 3 entre ellas, Pues diría Bloodborne, porque es el juego que más me ha llenado, más he jugado, más horas le he dado. Es verdad que cuando le coges la mecánica te lo pasas en cero coma, porque es así de fácil, no tiene la dificultad que tiene Dark Souls, y me quedo con ese título. Online no lo jugué porque no tenía internet en esa época, así que me lo tuve que mamar yo solo contra todo el mundo. ¿Cómo? Pero yo llego. Que yo llego, tío, yo llego. Me doblo así, tipo... Que se la tragó hasta el fondo. Y me trabanco todo como una cerda, pero bueno, es lo que hay. ¿Tú, Robert? Pues... Borderlands no, por favor. No, ¿Tales of Borderlands de la de mierda? No, ¿eh? ¿El pre-sequel salió este año? No, lo compré el año pasado. Sí, salió en la Handsome Edition, así que vale. Da igual, va a decir Fallout. Fallout, efectivamente. Porque también es verdad que no he jugado Bloodborne. Yo sé de youtubers que no les gusta el Fallout 4. Sí, no les pagan. Y otros que... Efectivamente. O no les pegan. No eres del patrón. No, y esto viene sin segunda, ni para Muska ni para nadie así, ¿eh? No. De los juegos gordos es el único que he jugado, así que lo tengo que decir, vaya, porque no he jugado ni a Bloodborne, ni a Metal Gear, ni a Witcher. Y Fallout, la verdad es que me parece, pese a las cosas que le han quitado, que el juego por sí mismo está muy bien. Tampoco hay que desmerecer por lo que eran los otros Fallout, que es verdad que si lo comparas pierde, pero gana en muchísimas otras cosas. Y son horas y horas de diversión sin parar que vaya, que no puedo dejar de desmerecer. Pero Robert, no es ya tan rol como podía ser el New World 3, ¿no? No, por eso. No, le han quitado cosas, pero claro, a Fallout le hacen mucho daño si lo comparas. Fallout 4 lo comparas con los otros y puedes salir perdiendo muchos aspectos, sobre todo en el de rol, conversaciones y todo eso. Pero por sí mismo, a mí me parece un juegazo, vaya. Hombre, pero técnicamente, tío, es que es muy flojete. Lo dice un por tío. Por mucho que digas que es tan grande. Que es el principal valedor de Wii U. Por eso la tengo. Por favor, si te hubieses abrazado ya que te hemos visto. Fallout 4 me parece un juegazo. Y lo digo, me encanta, llevo un porrón de horas echadas, pero es lo que comentaba ayer por WhatsApp. Malo, no sé, es que depende cómo quieras verlo. Fallout, eres una máquina de matar. Y da igual los atributos o que te pongas. Porque yo me lo he puesto todo en carisma, percepción, inteligencia y tal. O sea, lo que es fuerza y mejora de armas, todo eso, no, he sudado. Y aún así, o sea, no hay bicho que se me resista. No. Hombre, es que si eres carismático, te llevas a las tías de calle, entonces hay que subir la carisma siempre. Vale, pero. ¿Eres carismático para qué? ¿Ganas carisma? Lo dijeron para engañar a la gente y matar. Claro. Sí, no, pero ahora eres más inteligente, o sea, para engañar a la gente y matar. Pillas un arma, la modificas, tal cual, le pones cuatro chuminadas, hostia, y es que revientas a todo Cristo. Es que no es. Por eso digo, no. Yo pensaba que sería un poco más difícil o que tendrías que buscar más, pues eso. No, es que las escenas de acción, que hay muchas, tampoco me suponen una excesiva complicación yendo a no ser, pues eso, ni fuerza, ni lo que es todo armas, ni nada por el estilo, ni fuerza bruta. No sé. Vamos, que es más un shooter que no lo que eran sus antecesores. En ese sentido, sí, con lo que es Fallout 3 o Fallout New Vegas, para mí que lo han facilitado bastante el tema del shooter o... Sí, lo han hecho más accesible, pero es eso. Tampoco, si lo comparamos con el otro, pierde puntos, pero no tenemos por qué compararlo. No, porque sigo juego, diciendo que me parece un juegazo y me he disfrutado un montón, pero me parece ese punto que pensaba que no sería tan mata, pero bueno. Bueno, luego está un tío que se lo ha pasado. Podrían haber añadido algo así, sí, como hicieron con el New Vegas, tío. El modo este ultra realista, a lo mejor no llegando a ese extremo, pero sí, como tienes más rol, pues ponte este nivel. Me parece que está lo que... Es obligatorio comer, dormir, beber. Ese me mola mucho en el New Vegas, sí. Pero creo que está, ¿eh? Creo ¿También que han puesto? Modo... Me pareció leerlo en uno de estos entre mapas, o sea, entre las cargas que te ponen consejos. Creo que hay uno que te pone: si eliges el modo más difícil, tendrás que beber no sé cuánto. Que yo también pensé, joder, qué putada la han quitado, porque en el New Vegas me encantó. Pero el New Vegas no era el modo más difícil. Ese modo podías poner, creo que normal. Era el modo realista, sí. Era normal, y luego si quieres eso o no. Pues yo jugué con eso, pero en modo normal o difícil. Pero no era el extremadamente difícil. Pero bueno. Yo tampoco he jugado Fallout 4, pero también me parece una puta basura, ¿eh? Pero ahora es el turno del Wallace. Me da igual, me da lo mismo. Es el turno del Wallace. ¿Qué dice? Witcher 3. Vale, Lons, siguiente. No, va a ser StarCraft. Es verdad, saltalo. A ver, Wallace. El de los aviones, esos voladores. El otro. Aviones voladores, que hay de agua, de tierra y de aire. Y de papel. Sí, hay vapores de esos de agua que luego se aterrizan ahí y se pegan pancazos. Y chorracósteros también. Se pegan pancazos. Ojo. No sé, o sea, no lo escuchéis. Cuando dices esas cosas de saca, de fuera, tío, hacerle vacío. Saca el diccionario Rikis español Rikis. A ver, Wallace, sí. Bueno, yo por desmarcarme un poquillo de vosotros, que sois pura gentuza, sí. Y pensé ya en lo que voy a decir, pero bueno, yo como aficionado al juego de rol tengo que decir bueno. Pillars of Eternity, de cabeza. ¡Uy! Porque The Witcher no es tan rol tampoco, es como el el Witcher al final es como un Shadow of Mordor, pero con conversaciones... ¡Lo ha dicho! Sí, oye, es que no te metas, no te metas con Mordor, que te rompo la boca, ¿eh? Madre mía, qué gentuza invitáis aquí. No, este ya estaba conmigo. Es mejor, pero en aspectos de rol casi no tiene personalización de personajes, salvo algunas habilidades que tú te subes y luego las espadas y armas que cambian los atributos. Se los puedes poner, madre mía. Sí, vamos, eso también lo te puedes cambiar en GTA y tiene de rol. Pero ¿te has visto lo que te puedes follar en The Witcher 3, tío? Hombre, tiene más rol el Mario RPG. Eso es verdad. Vamos a centrarnos un poco también, os lo digo. No, pero vamos, el Pillars of Eternity como juego de rol lo clava. O sea, sí. Es lo que todos estábamos buscando, todos los que nos gustaban, los Baldur's Gate, Neverwinter y toda esa generación. ¿Le llegaste a comentar en el hacer un consejo o no? Creo que no. No. Pues explica. No, es que es vasto el juego. Si jugó media hora, se hizo el personaje y lo dejó ahí. Pero explica un poquillo de qué va y la historia y eso que está. O sea, la historia es un Kickstarter y toda la polla, que eso mola. No, sí, salió por Kickstarter y no sé, recaudó un montonazo, no recuerdo exactamente, no sé si fueron $2 millones o algo así. Y lo hizo, a ver, creo que fue Obsidian y fue como ya la última bala que tenían en la recámara. Dice, como no saquemos esto, nos vamos a tomar por saco. Y vamos, lo que hicieron es pues lo que quería la gente. Igual que salió el Cities Skyline, que querían un simulador de ciudades a la vieja usanza, pues con Pillars of Eternity querían un juego de rol a lo Baldur's Gate y lo han conseguido. No uso el sistema de Dungeons and Dragons para el combate, uso uno propio, mucho más dinámico, no hay turnos per sí, pero que vamos. Como en el Final Fantasy VII. No, pero estabas a... ¿Qué le gustaría Final Fantasy VII para hacerse este juego? ¿Estabas ahora en el universo de Dungeons o no? No, es un mundo inventado, súper amplio, con el sistema de juego. Hostia. También te puedes hacer los personajes de un montón de maneras diferentes, las conversaciones cambian, depende de las habilidades que tengas o tus atributos. Es una pasada, o sea, a cualquiera que le guste los juegos de rol. Hay una preguntita, Wallace, el Divinity ese que también salió, que es rolero y tal, ¿lo has podido catar? Si ese lo he probado muy poco, pero también es otro juegazo. O sea, ahora que ha salido para consolas, a los que les guste el juego de rol, el Divinity es otro juegazo. Sí, ese es. Pero yo no lo he probado tanto. Muy chulo. Me gustó mucho. Ah, mola porque tú cuando el del Divinity, cuando haces las conversaciones en grupo, los otros miembros pueden participar en la conversación y puedes decir cosas contradictorias. Creo que se puede jugar cooperativo online o algo así. Sí, sí. Entonces hay como una especie de minijuego de piedra, papel, tijera. Entonces algo así. Y el que lo gana, pues es el que, por decirlo de alguna manera, dice la opción válida en la conversación. Eso estaba en otro juego también, ¿no? Que... En la Alex Kidd hace 35 años. No, había un juego. Pero no era exactamente. Había un juego multijugador que cada uno decía una cosa. Y luego había como una tirada. Sí. Hostia, ¿en cuál? Sí, lo... ¿No era en el KOTOR? ¿Es en el Old Republic? Que diga. Sí, en ¿cuál? El Old Republic. Repite, que está jugando. Sí, el que va de trancada. Calla. O sea, Robert, ¿a qué juego estás jugando últimamente? Al Old Republic. No estás, ¿no? Estás jugando al KOTOR. Al KOTOR. No. ¿Y él también? Ah, sí, pero que no es en el KOTOR, es en el ¡hijo de Satán! ¡Y no se acuerda! No, es en el MMO, en el no, el Old Republic. El Old Republic. Una cosa, ¿verdad que Obsidian era los del Pillars? Creo que era el que hicieron los el de South Park. KOTOR 2. Y los sí, de South Park. ¿Y el de South Park? Sí. Es que estoy dudando. Obsidian no son Paradox. Paradox creo que son. Era una que los creadores de South Park son los creadores de Pillars of Eternity. Y lo podéis buscar ahora mismo. Lo estoy buscando. Son parte de, eran parte de Obsidian, creo. Y si no, desmiéntemelo. Creo que eran parte de Obsidian y hicieron el Kickstarter. Robert, has quedado... Sí, yo sé que se iban a ir a tomar por saco y sacaron el Kickstarter ya como última Y creo que hicieron este que era de espías también, que había muchas decisiones. Alpha Protocol, que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el juego. Y no salió, te dio muy poco bombo. Y bueno, y ahora pues hay expansión y van a sacar como una especie de Hearthstone, como un juego de cartas también, o sea que... ¡Qué asco! ¿Se puede jugar online este cooperativo? ¿El Pilot? ¿Como el Baldur's, el 1? Que hemos jugado tanto nosotros. No lo he mirado, la verdad, pero creo que no. Me cago en la puta, una noche me follaron, me cabré en su puta madre y... Bueno, mentira, Wallace soltó un rayo, reventó a la mitad de la taberna, a Robert, a mí, y luego se mató él. Y dije, ¿esto, ¿por qué no? ¿Y esto qué mierda no sé quién se puso aquí, a robar, creo que fui yo. Sí, el amo, ¿yo? El amo, ¿no? No, creo que fui yo, me puse a bueno, robar, tú, yo si no. Nos empezaron a matar a todos, sí. El Wallace tiró un rayo, nos mató a todos. Claro, porque vino el puño llameante. Es verdad, es verdad. Vino el puño llameante y luego cagante después. Y el nardo chispeante. Y no, que me da pena que los juegos tipo el Pilar o el Baldur's Gate que se hayan quedado tan de nicho porque... Pues juega el Divinity ¿verdad? Original Sin porque también es muy, muy bueno. Es del palo, ¿eh? Sí, son los dos. Ahora, es complicado de rol, ¿eh? O sea, y el ese que era no sé qué, Grimlock o Grimlotch o... Legends of Grimlock. Ese también es del estilo, ¿no? Me parece. Pero ni idea, pero yo creo que no. No, ese es de la antigua usanza. O sea, tú vas avanzando por pantallas y tal, que tiene muchos toques de rol, pero no es rol al uso como lo conocemos, estilo, pues eso, estilo, yo qué sé. Iba a decir Diablo, pero el Diablo no, como ya me entendéis. Pero no, tú tienes que ir avanzando pantallas y demás. Tiene un nombre ese estilo de juego, pero no me acuerdo cómo se dice. Última hora está en Elite Dangerous a 13.49. Lo dejo. Lleva así desde hace no sé cuánto tiempo, pero gracias. Yo me lo compré por 12.49, así que me ahorré un euro. Gracias. A ver, Charlie. Bueno, sí, Charlie. Espera, una cosita. ¿Pero Wallace, cómo que Charlie? ¿El StarCraft le has dado un poco? Hombre, ¿no? Porque por supuesto, ha sido otro juego que... ¿Cómo? El StarCraft 2, o sea... No lo he vuelto a tocar desde la última vez que me lo preguntaste, no lo he vuelto a tocar. Pues si acaso te queda alguna duda. Gracias, profesional del PC. Otra cosa. Porque no sabía que iba a llegar este momento. Oh, atención. El Pillars of Eternity es de la Game PC. Boy, ¿sabes? Hostia, el otro. Habló el Torreta Man. El hostia, Torreta Boy. Me llaman. No lo digas sin una nanana delante. Torret Boy. Wiimote y Torreta Boy. Lons. Bueno, pues. FIFA, ¿Cómo que lo ha dicho Charlie antes, eh? Ha dicho sí, Lons, FIFA, vale, Charlie, ahora tú. No, he dicho 3DS. Gilipollas. Ah, bueno, no, lo de Lons FIFA lo digo yo, Lons FIFA. No. Y Charlie Pro. Se los pato. Sí, el Charlie que decía, no, el pro este año, uy, qué guapo está. Está bien. Sí, sí, está bien. Vamos, lo tengo y está bien ahí, bueno, agitar y se le dan los pases y ya. Yo me quedo con Bloodborne. Voy a repetir lo que ha hecho Ricky, a mí me encanta. Me he pasado tropecientos millones. No he dicho eso, Es que tú has dicho Bloodborne. Lo es mío, gracias. Sí, pero que no me lo he pasado tropecientos millones, vas a repetir lo mismo que yo. Yo me lo he pasado tropecientos millones, yo. Entonces no digas que yo repito lo mismo yo, ¿verdad? Madre de Dios. Madre mía. Madre de Dios. ¿En serio? ¿Qué digo? Por favor. Hostia, ha bajado el Firsin. ¡Oh! ¡Qué alegría! Ha bajado. O sea, ¿y cómo lo jugabas hasta ahora? ¿Qué? ¿Cómo lo jugabas hasta ahora? El Scholar Firsin no he jugado aún. No lo tengo. ¿No ha jugado? Lo jugaba con un parche y se le iba cambiando, veo. Pirata de mierda. Pirata de mierda. Pero si no lo he jugado. Lo jugué en casa de Dani un día. Por eso, porque es un pirata de mierda. Estaba con el Coto. Ah, Dani lo tenía pirata. Hijo de puta. Hostia, es que el Dark Souls 2, el First Sin, no. Mira, 10 euretes. Es Scholar. Bueno, os paso por Mumble lo que yo quiero hacer con vosotros en Bloodborne, ¿vale? Yo soy el de abajo. Lo veis y vale, no, tú ves hablando de Lons. Vale, gracias. Pues me quedo con Bloodborne. Todas las horas que le he echado, que no han sido pocas precisamente, voy por la cuarta ronda. Y le recomendaría a Rick que siguiera jugando, que no es tan fácil precisamente las siguientes rondas. Ahora con el DLC estoy disfrutándolo muy, muy mucho. O sea, yo jugaría, pero me quedé sin mi primaria, así que no. No, os interesa tu vida, gracias, Rick. Quiero que me llevéis así en el Bloodborne, amo. Hostia puta. Pues no, es que el Bloodborne es un puto juegazo, tío. Es un juegazo. Es un juegaco, sí. Y ahora yo lo quiero y lo odio. Es de lo mejorcito este año. Bueno, ¿qué coño? Voy a encender la Play, que ya lo estoy antes, y voy a jugar al juego. En mitad del programa. Eso solo puede hacer poca gente. No, no, y él no va a ser, va a durar 5 minutos. Porque va a empezar. 5 minutos. Me han matado y empezará a transformarse en Hulk. Que está. ¿Sabéis? Que él es muy de Hulk. Que se me ha dado la vuelta al car, me piro. ¿Cómo ha dicho? Que iba para adelante con el turbo, se me ha dado la vuelta al car cuando va por el culo. Me cago en su puta madre en patinete. Hijo en de car. Puta. Iba el último, tío. El puto último. Que no estaba cagando, como dice el Robert aquel día. No, ahí tío, hecho, empecé a darle al turbo, metí el botón de la 3DS para abajo, que no te digo todo. Y de momento, tío, se ve que iba tan rápido a velocidad absurda que dio la vuelta, tío, si llegué, no sé puta. Qué pasó. Y luego de momento iba otra vez último. Y me fui. Y pasó de 3DS y a un DS. Y voló a un DS. Pues yo tengo mi partida. ¿Qué te pasa por jugar en 3DS? Tengo mi partida del Dark Souls de Indie Podcast. Que cuando grabamos, juego. Ya lo tengo ahí solo para eso. La dejaré cuando. Yo, partida del Dark Souls 1. ¿Qué quién te ha preguntado? Yo mismo me pregunto y me contesto. Irene. O jugará poco porque esta temporada presentó. Por eso. Tengo una nivel 4. Tasca. Tasca. La abuela puta, espérate, es que no lo tenía preparado, coño. El látigo Sepper. Ahí, ahí. Por cierto, Charlie, ¿qué tal el Gascoigne? Ah, me lo crují al final. Jugador de fútbol que está borracho perdido, 2x3. Dani, tú no hables mucho que tú. Yo me sé de uno que. No me lo paso. ¿Qué tal, Gascoigne? No me lo jodido. Paso, ya, no me a lo mí paso, me costó, no hay manera, tío, la no hay manera. ¿Has probado con este arma? ¡Ay, va mi madre, qué arma más buena que no sé qué! Yo toqué la caja de música. La primera vez funcionó. Perfecto. Digo, mira qué bien, le partí la jeta, ¿vale? La toqué la segunda y me miró así con cara rara y me dijo, claro que sí, hombre. Y cuando se convirtió en bestia, que alguien me dijo, no, eso que se convirtió en bestia, la toca otra vez y tal. ¿Quién te dijo eso? Seguro que fue a que no sé, mis toqué, cojones no, que no sé qué no. Toqué, para. Sí, sí, escucha. No, la caja solo la puedo usar una vez. Efectivamente, para que vea. No. Como bestia funciona. Sí, sí. Cuando funcionó, la puedes usar dos veces en humano y una vez en bestia. Solo una vez en bestia. Exacto. Pero sí, en bestia solo puede. Pero cuando lo has usado cuando es humano, sigue, me parece que no lo hace efecto. Sí, sí, sí, sí le hace efecto. Pero os comento. Fui víctima de un pequeño bug, pequeñito. No me folló, ¿eh? Pero yo toqué la caja de música. La toqué relativamente lejos, ¿vale? Relativamente lejos. Yo soy muy gallego, entonces para mí era lejos, ¿vale? Entonces el tema está que te yo pegó pensaba. La colleja y te puso el traje de torero. No, no. Sí, eso sí, pero me pegó el collejostre, ¿vale? Y esto seguido, hijo, que me mareo. Y entonces se puso así, hace el baile y digo, ¿será así, hijo de puta? O sea, cuando toco la caja, no. Pero cuando me pegas el hostio y me manda a tomar por culo, entonces sí te afecta. Pero lo mejor es que estábamos en Mumble, ¿te acuerdas? Y me dice Charlie, Amu, sí. Que esto no va. Amu, que me pega. Amu, que no va. Me dio un hostión, me vistió de torero. Y luego hace, ay, le dio un baile, se puso la pata en la cabeza, ay, ay, ay, que me mareo. Digo, ¿será hijo de puta? A lo mejor se te dio la vuelta a la caja como el car. Pues. También me parece triste que te pasaras el boss con la caja de música, ¿eh? También te lo digo. Hombre, y en mitad de una lápida, que lo puse entre él y yo, había una lápida y un árbol de distancia. Eso sí, eso lo veo bien. Eso sí, ¿no? Claro, que aproveches el terreno, sí. Luego, cuando eres lobo, ya puedes poner una catedral delante. Es el juego más furcio en ese sentido que me he echado la puta cara al Bluebon. O sea, ¿o porque no he jugado? Hay que jugar con el entorno. No, no, hay que darle vamos, que tienes que hacer el gitano, ¿no? Pero el gitano no, a unos niveles igualas. A través de un árbol, haciendo el ataque doble, que da dos vueltas. Sí. Entonces, en el segundo toque del 30 frame, le pega una hostia y le roza. Entonces, no. Lo pones delante y le va dando. Luego, cuando se transforma en lobo, le hace lo mismo. A ver qué pasa. A ver, mira, escucha. Dime, chaval. Dime tu explicación. Dime tu explicación, Lons, de cómo matar al cazador ese que me encontré. Explícalo. ¿Cómo me lo explicaste a mí? El cazador. Bueno, explícalo. A ese que le dices. Ese que cuando estás en el juego ya dejan. No, el otro, que está abajo. Bueno. El de la lanza. Sí, claro. Explica. Claro. Explícalo para que lo escuche igual. La manera de Charlie era. No, que me lo expliques tú. No, perdón, le he dicho que me diga usted, la forma que. Como lo decía. Vale. Charlie se ponía en medio mientras disparaba una MG y le pegaba un cazador. No, que va, tú no estabas en mi partida. Yo te estoy diciendo que digas pero tú. Que digas tú cómo me explicaste cómo matar al bicho. Te voy a contar lo que tú me contaste. No, pero que te estoy diciendo que me digas. Pues ya está, pues entonces. A ver, hay que llamar aquí al Maruenda para que ponga por fin. ¿Qué pasa aquí? ¿Te parece bien o no, Charlie, que diga cómo se hagan los cojones? No, si te estoy haciendo una pregunta, vale, no, pues no me preguntes. No, si, hombre, si yo te pregunto una cosa y tú me contestas, cuando te sabes los huevos, chico, pues tú verás. Pero vamos, que no. Pero perdona, así no funciona el país. Todas las jueces preguntan lo que te sale a los cojones. Sí, sí, entonces perfecto, ya está. Bueno, pues lo que me dijo Lon, ya que él no lo va a decir. Ya te digo que es falso. Sí. Se lo estoy metiendo, no pongas palabras en mi boca. Pues, que yo no he dicho. Pues lo que me dijo Lon es que tienes que ir y volver. O sea, tú vas hacia él, entonces el tío viene hacia ti corriendo, te dan la vuelta, hace un ataque y le pegas un golpe. El tío se va, vuelves a ir a por él. El tío vuelve a acercarse, le vas a dar un golpe, se vuelve a ir y así. Así que claro, tú vas utilizando el entorno. O sea, el segundo golpe, la gitanada máxima. Ir y volver, básicamente, para ir pegándole. Es triple trebuzón. Si solo hace dos, no puedes jugar más al juego. Es un juego que hay que saber subir y bajar. Efectivamente. Bueno, a ver, sí. Dani, ¿cuál es tu goti? Lo más difícil, ¿eh? Sí, yo no lo he dicho. Mario me dijo. No lo has dicho. Al final, ni me entero cuál ha dicho. No he dicho ninguno. Lo bueno de Dani es que ha jugado. Dilo, Dani. Espera, Charlie. Ahora ya no lo quiero decir, no me gusta. Yo diría Bloodborne. ¿Vale? Dirías. Madre mía, qué pesado con el Bloodborne, pero, tío. ¿Cómo se te pega? Blood. Pero. Blood el empalador. Pero me voy a quedar con Metal Gear. O sea, ¿y la explicación es? O sea, yo diría tal, la pero digo. La explicación es que primero yo que diría es la, este, una de las sagas. Que me está putando con la pistola y tengo que decirme tal día. Sí, bueno, una de las razones es esa. Otra. Me está pero yo diría, Blackboard, guiño, guiño. Guiño, guiño. Señor Partner. No, a ver. Creo que es una un juego cosa, que me ha muchísimas horas. Solo lo que es jugar el juego. Ya me ha dado muchísimas horas de diversión. Aparte. Aparte tiene la casa, ¿sabes? Como un gatete. El juego está de puta madre, pero la caja, macho, te lo pasas. Madre mía, vaya pedazo de caja. Pues mira, la caja no la usé ni una vez. Pero, ¿qué? Fíjate. Madre de Dios. ¿Has visto? Y mira que quería meterme debajo de la cajita, del juego. Guay. Le pones cinta de carrocería y se la folla. Mira, examen sorpresa. Rudy, estás jugando a la 3DS, ¿verdad? No. Yo no quiero asustar a nadie. Para variar, no. Escucha, y se oye esto, ¿sabes? Cerró la consola al pollo. ¿Eso qué es? ¿Tu pollo controlando la mesa? Efectivamente. Bueno, Dani, dale. Yo me quedo con el Hearthstone, un juego de cartas para móvil y que está súper guapo. Para móvil. Hombre, para móvil lo dirás sí. Tú. Bueno, lo tiene en el móvil. Claro, porque cuando estás cagando en el trabajo te echa la partidita y luego te ves media hora ahí y te echa la bronca y tal. Yo ya sé por qué Charlie no quiere decir el suyo. Todos los porque... Pero que dejéis a Dani, cabrón. Va a decir, cabrones. No, pero vamos, segundo, que Dani, estaba Gamer Hollow a ver. Dani tiene su momento. Porque tenía lo suyo, tenía varios, el Bloodborne, tenía el Metal, no sé qué, tal. Sí, ese pero al final se fue con el suyo favorito, Battlefront. El Battlefront. Sí, Battlefront. El que te has comprado ahora, ¿no? Sí, ¿no? No, de momento me lo he comprado. Lo puedo probar y tengo derecho a devolución. No he pagado por ello. Para Charlie, aún sin haberlo probado, y por las veces que la ha nombrado en WhatsApp, es Gaule. Perdona, yo he jugado payaso. Sí. Y seguramente he jugado más partidas que tú. Seguramente. No tantas horas como jugamos los patos, pero sí. Dos ratos. Le he echado un ratillo. Dale. Pues eso, que sí que es verdad que Bloodborne me ha dado un montón de horas también. Pero yo creo que, no sé, aparte de que es una de las historias que quería ver ya finalizar, no finalizar, pero sí continuar y ver qué pasaba en esos puntos muertos, ¿no?, que habían dejado. Pero es que es eso. Muchas horas, mucho mapa, mucha exploración. Muchas tetas. Muchas misiones alternativas. Hay un montón de cosas. Y aparte es Kojima, tío. O sea, es Hideo. Y gráficamente va a ser un mundo abierto, joder. No es que sea un mundo abierto muy bestia, pero es diferente. O sea, nunca se ha visto algo así en un Metal Gear. Pero yo creo que también tiene sus puntos negros, ¿no? Sí, hombre, claro, como todos. A ver, yo creo que es una historia muy escueta. Te cuentan las cosas muy pausadas. Tienes que leer mucho. Tienes que tragarte muchos cassettes. Y sí que es verdad no que el juego a veces depende de el juego pierde su esencia. Tedioso. Pierde su esencia. Un cero le doy yo. Bueno, un cero. Pero un cero. Pierde la esencia, pero tiene un porqué todo eso. Y claro, hasta el final no se sabe. Que el, sí que he visto por ahí varias cosas de que dicen que no es realmente un Metal Gear al uso. Hombre. Es una versión más grande de lo que fue el Peace Walker. Porque el Peace Walker, digamos que tenía el mismo sistema de juego, pero en ambientes más cerrados. Y el Metal Gear Solid 5 es el mismo tipo de juego, con más mecánicas, con más, digamos, más mapeado, mucha más libertad. Pero lo que es la historia, te la narran muy por encima. Y si quieres saber mucho más de los personajes y de lo que pasa en la base madre, necesitas escuchar prácticamente todas las cintas. Y son muchas horas de cintas. Cada cinta son entre 2 y 5, 6, incluso hay alguna de 10 minutos. Y te puedes chupar, me parece que no sé si hay... Sí, Hay una burrada de cintas, hay 60, 70, no sé. La verdad es que es una forma de contar la historia un poco chorra, la verdad, porque... Tener que estar mirando ahí una pantalla que no sale nada. No, simplemente escuchando. Las cintas las puedes activar y tú puedes ir jugando, ¿eh? No necesitas estar parado. Tú las cintas las enchufas, pero y puedes ir jugando. Están en inglés, si estuviera doblado todavía, si tú te sales por el micrófono de la Play o tal. Sí, pero... tú juegas, yo por eso pierdes, tío. Si estás mirando a un pájaro, no estás leyendo, tío. Exacto. Cuando bueno, eso es lo que dice GTA 5 mientras que está conduciendo y tal, o te pones a leer el texto o conduces, ¿sabes? Pues haber estudiado. Pues esos son los gotis. Yo no sé cómo me quedo. Espérate. Si Charlie, yo creo que no ha dicho ninguna. Porque Charlie que le dé por culo, ¿no? Hostia, ahora, yo básicamente. No, para mí el juego del año ha sido... Batman. Sí, yo podría decir Batman. A mí me gusta el muchísimo. El Duck Game. Pero, no lo hemos dicho. Pero sí, Duck Game, sí, la verdad que... Como juego. Ese es como juego indie del año. Deja de comer, hostia. Madre mía, sácate la polla de la boca, tronco. Que yo para mí juego del año. Para mí sería. Batman me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que le ha lastrado mucho el tema de lo que pasó en PC. Pero sí que verdad que el Duck Game, como juego cooperativo, juego tal. cooperativo. Bueno, tiene una cooperación. Cooperativo, hijo de puta, o sea. Bueno, mira, cuando hacemos el complot contra Dani, sí, es cooperativo. Para que veáis qué buen amigo que es Charlie, que eso cree que es cooperar. Efectivamente, para mí. Bueno, si el Left 4 Dead. El fuego amigo está. Friendly Fire le llamamos el Left 4 Dead. Ya ves. Porque nos colaboraba a que muriéramos. Cría fama. Bueno, tú también ayudabas, ¿eh? Eso te iba a decir. Yo, no. Bueno, no te la sopa, cabrón. No. Yo colaboraba expresamente. Ruedi estaba en una de las veces que tiré el molotov. Que le dije, Ruedi, ¿esto es tuyo? Sí, pero ¿por qué cojones tiraste un molotov y yo automáticamente también había tirado una lata de gasolina? Es que fue un acto reflejo, tío. Es un combo, pero eso se llama combo. Bueno, Silchan, entonces tu GOTY es el Duck Game, ¿sí? No, para mí yo me quedo con Batman. Lo que pasa que, bueno, en PC, pues obviamente no es un juego. O sea que. Pero para mí el Batman de PS4 me ha gustado muchísimo, ¿eh? A nivel gráfico, a nivel de historia, doblaje. No sé, me parece un juego muy bueno. Bueno, me parece el mejor de la pero saga. Pero no es más de lo mismo, por decirlo así, más de la saga Batman. No, creo que le he dado un punto superior. Es lo que quizá tenía que haber sido Batman Arkham City. Sí. Arkham City se quedó un poco en Arkham Barrio. Un pueblecito. Bueno, Arkham Asylum. Un poquito más grande, sí. Y este es a lo bestia. Exacto, este es el... Sí, a mí me ha gustado muchísimo, y si no lo pongo GOTY es básicamente por eso, por los problemas técnicos que ha tenido, porque es el que, como he dicho antes, es el que más ha echado. ¿Tú has visto los problemas técnicos en PC? Sí, lo he visto, obviamente. Por eso digo que yo no lo pongo, pero si te digo por horas, es el juego que más horas he echado este año. Si el Batman, tengo el 99% del juego pasado, o sea... Uf, eres un mierda, menos del 100% o 101, basura. Pero lo de... Joder, lo de que estés haciendo las misiones, yo qué sé... han secuestrado a no sé quién. Corre, ves. Bueno, pero de mientras me entretengo a buscar al pingüino, a buscar al dos caras y no sé qué. Joder. Bueno, Robert, pero es que eso pasa en el todos. Skyrim. Pasa en el Witch. Pasa en el Fallout. Pero los mundos abiertos están... Joder, están muy mal hechos. Eso, no, tío. Hombre, pero la secundaria falla en una cosa muy básica, que es cuando sale el bicho ese del incendio, hazlo una vez. Vuelve a ser lo mismo, pero un poco más difícil. Repítelo, pero un poquito más difícil. Haces la del pingüino, lo mismo. La primera te enseña cómo es. La segunda, síguelos otra vez y mata a todos. La tercera, lo mismo, pero con más enemigos. Digamos que es una manera de aprender, es un tutorial. Sí, pero y aparte de eso, el control del coche es lamentable, tío. Estropea parte de la ciencia del Overpower. Del Batmóvil. Está Overpower total. Es un coche que luego se convierte en tanque, pero el coche puede arrasar lo que sea. Así que. Bueno, pero teniendo en cuenta que tienes que luchar contra un ejército de 20.000 coches en determinados momentos. Pero porque quieres. Porque si no quieres, pues sí tengo el coche destrozando todo lo que quieras de la ciudad. Entonces, eso a mí me parece un poco exagerado. Pero vamos, que tiene muy poquitos puntos negros el juego para mí, ¿eh? Muy poquitos. Lo que pasa es que empecé, ya digo, empecé no es un juego, empecé, pues salió ahí una cosa extraña, mal hecha y por un grupo que no tenía que haber salido nunca. Pero ya lo dije, que esté que en una de las versiones no funcione, lo elimine directamente de Ser GOTY, pese a yo lo jugué en PC, lo pude jugar bastante bien y me encantó, pero no lo pude jugar hasta, yo qué sé, 2 meses, 3 meses después. Y aún así, escucha, aún así no se puede jugar al juego, ¿eh? O sea, a día de hoy el juego está roto, sigue roto. Lo que pasa es que te han regalado, a la gente que compró el juego, no sé si tú lo reclamaste o no, te regalan los 3 anteriores. No lo reclamé porque ya lo tenía, es que, claro, que me regalen es que los Batman cuando porque no me funciona el Arkham Knight, se supone que si vengo a Arkham Knight es porque, porque ya he jugado los otros, seguramente. Correcto. Es una cosa un poquito, bueno… Es un regalo un poco absurdo. Sí, es para quitarse un poco de encima la presión, pero creo que lo han hecho incluso peor. Pero a mí como… Que te regalen el Season Pass, algo así. A mí como juego es el que más me ha entretenido este año, ¿eh? Bloodborne me parece un juegazo, pero a mí como… Es que para mí es difícil. Bloodborne es, para mí es difícil. Se me hace bastante cuesta arriba. Y Batman es un juego muy asequible, es fácil de jugar. Y la verdad que es muy entretenido. Y luego la historia está bastante bien. Entonces yo para mí sí, yo veo con Batman. Bueno, pues faltaría Amu, ¿no? Pero me parece que va a decir Bloodborne. Porque... Metal Gear. ¿Eh? ¿Pero qué pasa aquí? La verdad... Chaquetero. No, madre mía, me lo o sea, Robert no dice no. Borderlands, el que sea, y el Amu no dice Bloodborne, el que sea o Dark Souls. Borderlands de Vita, no. A ver, decimos, Bloodborne, alucinado, me ha encantado el juego y lo sigo jugando, pero es un poco también lo que ha dicho Dani, a mí el Metal, cosa que aún estoy ahí jugando, lo estoy disfrutando como, vamos, a cuentagotas, porque me encanta. El tema del mundo abierto, que puedes hacer un montón de misiones, la personalización... Lo de los compañeros, no sé, es un montón de... Entiendo por qué la gente diga, es que no es un metal puro. Claro, cogiendo cosas del 1, el 2, el 3, no es un metal puro, cierto. Pero, evidentemente, tienes el stealth, tienes el momento... Pero ¿por qué no es un metal puro? Eso no lo entiendo. A ver, no es un metal puro porque Metal Gear nació como un juego de espionaje, de ocultación... De filtración, y no de mundo abierto. Sí, que era... Una película con trozos jugables. Sí, pero a ver, entiéndeme. Era un prelude. El Metal Gear 4 no tenía ese mundo abierto que tiene el 5 o tiene el Phantom Pain. Entonces, tenía también cositas de infiltración y cositas de espionaje. Aquí, si quieres, puedes ir con un lanzacohetes destrozándolo todo y a tomar por culo. Que también lo podías hacer en los otros. Sí. Pero me refiero que aquí es aún más sencillo. Encima, te potencias todas las armas al máximo, o hasta donde puedas, de petardazos y a tomar por saco todo, Cristo. Pero bueno, el hecho de poder montar de tu propio ejército, de la base, de hacer estrategia y demás, no sé, tiene muchísimas cosas que a mí la verdad me han encantado. Además es lo que decimos, la historia, todos los fans de Metal lo van a saber apreciar, salen personajes clásicos, salen cosas que te acaban de rellenar ciertos puntos que quedaban un poco, pues eso, que no sabías por qué pasaban. La verdad es que a mí ese juego me ha encantado y me está encantando. Por eso para mí es el GOTY de este año. Muy reñido con Bloodborne y The Witcher 3. The Witcher 3 no he probado, pero entiendo por qué se considera también de los GOTY de este año. Y el Bloodborne. Pero no, para mí es Metal. Y eso sí, mantiene la esencia, digamos, la historia, los personajes y tal, pero innova, pone otra jugabilidad, otro planteamiento de la historia en vez de una historia lineal, más o menos, un mundo abierto, no me parece mal. Otra cosa es que... No, que lo hubieran... No, lo digo por la gente, no lo digo bueno, los puristas de siempre, sí. Eso, que hubieran hecho Metal Gear Solid 5 y lo convierten en un juego de coches, pues te digo, yo, hostia, Konami, te has pasado. Metal Gear GP, por ejemplo. Y te digo una cosa, además, también tienes tus... Tienes tus... No recompensas, bueno, sí, sería recompensa en el sentido de si consigues pasarte la misión, pues eso, sin matar a nadie, sin activar alarmas y demás, pues te dan más puntos, que esos puntos se traducen en pasta y en reputación. Pero, por ejemplo, lo que he visto, lo de que lo que más cuente sea el tiempo en el que te pasa la misión y lo más rápido es ir arrasando, que te den una S más... No, pero no te la dan, ya te digo yo que no te la dan. Te dan una puntuación alta, te pueden dar una A, eso sí, pero no la S. La S no te la llevas. Si haces una misión, aunque tardes muchísimo, pero si la haces en silencio, que no te vean y sin saltar ninguna puñetera alarma, te dan un rango S, aunque tardes mucho. Ah, pues no es lo que había escuchado yo, entonces, bueno, entonces sí. Pero no tiene ni puta idea, te callas la boca, Robert. Ya, pero me parece. Hay varias mecánicas de juego. O sea, puede ser un hijo puta incluso en el juego. Ya, joder. De hecho, el cuerno te sale el cuerno, ¿no? Exacto. La metralla se hace más grande y parece un cuerno que le sale. Bueno, como pasa en el Mass Effect 3, que si tomaba las decisiones de este cabrón. Sí, que me acuerdo de tu foto, que parecía madre mía, macho. Sí, yo es que lo hice a posta, lo elegí todo lo cabrón, lo elegí. Tenía la cara, creo que parecía el mapa de alguien, ¿eh? Pero hacías con el Fable 2, que te ponías a bailar un poco y se te quitaba la maldad, ¿o no? Madre mía. Hombre, es sabido que por todo el mundo, ¿eh? Si tú bailas... Hombre, vale, te alegra el corazón. Coño. Mira a Monique. Y bueno, ya que hemos comentado así más o menos Locotis cada uno, ¿cuál es la mayor decepción para vosotros de este año? Te iba a decir, macho. Para mí, Bloodborne también. Uf. Para mí Star Wars Episodio 7 es... El despertar de una furcia. Por orden, también. Pues haga hipótesis. Empieza. Por ejemplo, venga, ruede. No, precisamente, el Star Wars, o sea... Eso es, lo empiezas a jugar cuando pude probar la beta. Los primeros 3 minutos flipas en colores y luego dices, bueno, y aparte de ser vosotros muy bonito... Vosotros sí te hablan que... de Star Wars, que yo aún no se lo paga Charlie, ¿eh? Efectivamente. Vamos, que vas a descubrir algo de Star Wars No, pero creo que para aquí no va a ser el único. Es que pintaba bien. Toda razón, y claro, sí. Pintaba... Y además, es que dices, ¿cómo no le metes un modo campaña si es un juego que se presta a ello? Es que es un despropósito por todas partes. Es que es muy bonito, pero nada más. Es que es muy triste. Y ver que tienes que pagarte 120 pavos por todo, toma por culo. Efectivamente, Monique, la de 120 pavos, ¿no? A 40 es otra cosa. Freddy, una pregunta. ¿Qué hubieras preferido antes? ¿Modo campaña sin online o viceversa? Yo modo campaña sin online. Vale. Joder, Lons, pero es que si ya en el Battlefront 2, que tiene sus años, tienes campaña y multiplayer... No. A ver si me entiendes. Si tienes que elegir, obviamente. Aquí se ha elegido. Pero es que no entiendo por qué tienes que elegir. Es como dice Wallace. Si los Battlefront siempre han tenido campaña. Claro, y esta no me digas que no se presta a tener campaña y luego que te saquen el DLC de la peli. Es que lo podrían haber hecho a huevo. Ya, pero lo han hecho así, aún no entiendo por qué. Y es lo que tú dices. A mí, probando la beta, es. ¡Hostia, vale! ¡Hostia, qué guapo! ¿Y ahora qué? Es una caja vacía con un envoltorio. Pero, ¿qué os falta o qué le pondríais al juego? Para empezar, el sistema de disparos, que es un poco más profundo. Eso es solo para el sistema de disparos. Pero ¿qué significa que el sistema de disparos sea más profundo? Es que todas las armas son muy parecidas. Sí, cagan piño y matan igual. Sí. O sea, básicamente. Es que es así. Es así de triste. Bueno, no matan todas igual, pero vale. Unos hacia la derecha y otros a la izquierda. Hombre, sí, son muy parecidas. La pistola blaster, tío, que es lo que probamos de la beta, que cuando estuvimos jugando con Lons, la pistola pequeñita, tío, reventaba que no veas. De hecho, se juegan de manera diferente. La pistola, la DL44, que se da con la versión premium o con el rango, me parece, 25, es el arma más potente, digamos, del juego. Lo que pasa es que es un arma de tiro a tiro. Entonces, el sistema de disparo debe ser más profundo, sí, pero que todas las armas son iguales, no. Ahí no. No hemos dicho iguales. Que sean todas iguales, no. Vale, no, yo tampoco lo diferenciaría, porque si metiéndonos en el universo Star Wars, si tú ibas a un soldado raso, que más o menos todo el mundo sea igual. Yo, por ejemplo, le achaco que sea un juego que ha venido a trozo. Dividido. Claro. O sea, te han sacado una parte y ahora te dicen, no, ahora en el DLC te metemos todo el contenido que tendría que haber venido con el juego. Claro. Me parece que la estrategia de robo a mano armada que han hecho es lo peor. Y lo de la campaña, como dice Ruedi, pues que con esos gráficos te hubieran metido una campaña guapa y lo hubiéramos flipado todo. Va, es que yo por la campaña solo me lo compro. Es que no hubiera salido a tiempo con la peli, que ese es el problema. Y 120 euros. Eso. Pero además, o sea, los héroes o los vehículos, tío, que te aparece un logo ahí, un holograma, lo pillas y lo coges. Son todo power-ups, eso. ¿Qué mierda es esa? Eso pierde los Battlefront antiguos. Rápido. Es que no tienes que compararlo con los Battlefront antiguos. Tenéis que ver que esto es un juego que está orientado totalmente de manera diferente a lo que se ha orientado, por ejemplo, Battlefield. Pues no lo llames Battlefront. Arcade, efectivamente. Es un juego arcade, es un juego para entrar, jugar 4 o 5 partidas, juego mucho, de 10 minutos, un cuarto de hora, o sea, en una hora, hora y pico. Que puedan matar, si no es disparando, es cogiendo el robot. Sí, un droide, un todo lo que sea, pero es un juego orientado a eso. Lo que pasa que, bueno, pues… Vale, pues ponlo por 20 euros. ¿Pero por qué? Pero pregunto, ¿por qué? Si está orientado a eso… ¿A que llegue a todo el mundo? No, a que juegues dos o tres partidas y te vayas. No, me refiero. ¿Lo acabas de decir tú? Sí, es un juego arcade que está orientado a que puedes jugar, no a que juegues, porque hay gente que le ha echado horas y horas y horas y horas jugando seguidas. Hombre, hay gente que le ha echado horas a todos los juegos. Bien, a mí eso no me vale. Pero lo que te estoy diciendo no es eso. Lo que estoy diciendo no es que yo esté en la mente de los creadores. Claro, lo que dice Charlie es que es un juego que puedes echarle un ratito y que no lo… O sea, que no te vas a frustrar. No te va a enganchar, no vas a seguir jugando. Si lo que no te va a frustrar, yo te estoy dando la razón. Estoy diciendo que es un juego que no. Dani, ya sé que tú no me la vas a dar. Dani es retrasado, o sea, lo que hay. Hombre, yo no voy a pagar 120 euros por lo que tú me estás contando. Pero explica lo que vale 120 euros. Porque el juego no vale 120 euros. Bueno, y el juego es solo 70. Caro. Pero le vas a echar un rato. Si me dices como. Es que es el problema. Los Battlefront. Ahora me hago asalto. Me hago un experto en asalto. Vale, pues ahora voy a empezar a jugar con francotirador. Ahora voy a empezar a pilotar aviones. Ahora voy a empezar a pilotar helicópteros. Puedes pilotar aviones en este. Sí, pero los aviones se controlan con la chorra. Efectivamente, porque es un juego orientado a que lo pueda jugar todo el mundo y a vender lo máximo posible. Claro, pero los jugadores un poco que pidan un poco de exigencia van a jugar un rato, una semana y media y van a decir nada más. Porque no tiene profundidad ninguna. Por eso han sacado el tema de los DLCs en base al tiempo. Te sacan 4 DLCs y así le vas dando contenido extra a la gente durante X tiempo. Y sigue jugando. Gente que pidió los combates espaciales ahora dicen que sí que lo van a meter, claro. A saber cuándo y a saber por qué precio. No, es que la… No, pero acaban de decir que no, que al final no van a hacer combates espaciales. ¿Ah, no? Joder. No, no sé si lo sabéis, que ahora la Store está rebajado. Sí, la mitad de precio. Y ya. Está 30 y pico euros. Ya lo estuvo hace también. Hace 10 días o 20 días. Hombre, coincidencia no creo que sea. Hombre, a ver, eso es demagogia. Porque mira, Metal Gear Solid 5 en el tema de las ofertas de PS4 salía a 35 y ahora sigue en oferta y está a 45. Entonces, Metal Gear Solid es una mierda. O Bloodborne, por ejemplo, que también está en oferta. Que está oferta. No, pero está diferencia, la diferencia, Charlie, es que en mes y poco ha rebajado 3 veces. Perdona, Metal Gear Solid 5 también ha salido más tarde. Metal Gear Solid 5 en 3 semanas. Claro. En 3 semanas estaba rebajado a mitad de precio, A las 3 semanas de salir. Pero eso que no entiendo en qué base vale estar rebajado. Pues mejor un gran juego rebajado, cojonudo, mejor. Es que no entiendo en base a qué dices eso. No, yo rebatiendo a lo que decís. No, que si se rebaja, que claro, por algo será, porque es una mierda. Entonces, los juegos se rebajan, son una mierda. No tiene sentido, exacto. O sea, no, si está rebajado, Need for Speed, por ejemplo. Los que están enfocados al online. Por favor, tú acabas de sacar un juego y a las 3 semanas lo rebajas. Es de sus normales eso. ¿Cuántas veces has visto eso en tu puta vida? Yo no digo que lo haya visto. Yo solo estoy diciendo que si lo rebajan, pues cojonudo para el que lo quiera comprar. Claro que cojonudo, pero tiene algún sentido que lo rebajen. No, ni… ¿Tú crees? Sí, claro que no está vendiendo. Moneque, tío, por favor. ¿Me estás diciendo que el Metal Gear 5 en 3 semanas la gente no lo compraría? Mis cojones. No. Yo, para empezar, me gustaría ver que las 3 semanas se rebajó el Metal Gear, porque lo dudo bastante. Eso de todas maneras, os equivocáis. Lo que ha dicho Robert de cabo a rabo, dice: es que la gente no lo juega. Perdona, ¿tú sabes lo que juega la gente al Battlefront en PS4? Antes de la rebaja. Sí, es la plataforma que más usuarios tiene. Que sea la que más usuarios tiene. Más usuarios de shooter casual. Vete a PC y mira a ver cuánta gente está jugando. Claro. Pero ¿y qué me quedo con eso? Pues si me estás diciendo que vende poco y te estoy diciendo que vender ha vendido un huevo. Charlie. Un huevo. Si y más que vender ahora. Si el juego vendiera mucho, cuando ha salido la peli, aprovechando, lo mantendrían en el mismo precio y vendrían como churros. No, lo que han hecho. Lo bajamos para que la peña lo compre. No, pero escúchame. Que lo ha bajado Sony de la Store para vender más. Que ha bajado todos los juegos. Que Sony ha rebajado todo. No, todos los juegos no. No, todos los juegos no, Charlie. Van haciendo ofertas semanales. No, en las 12 ofertas ha rebajado una serie de juegos y ahora ha vuelto a bajar esos juegos e incluso otros. Como por ejemplo. Hombre, no han puesto todo. El 80% de los que han salido ahora, coño. Entre Need for Speed, que está rebajado a 30 euros. No. Mad Max, está rebajado FIFA. Call of Duty Black Ops 3, que a mí no me gusta. A ver, que eso no sirve para nada. A ver, sí que es verdad que no cuentan así el charto eso, porque sí que es verdad que el cuando salió fue de los que más recaudó el Battlefront. Cuando salió. Es que eso es normal. Claro. Aparte, lo que le interesa. Es Star Wars, ¿qué esperabas? El interés que tiene Electronic Arts no es vender a lo mejor el juego a 60 pavos, que ya los ha vendido bastante cuando salió. Toda la gente que se flipó se lo compró de salida. Aparte, ahora lo que está recaudando es más gente todavía que ha visto análisis, que se echó un poco para atrás. A lo mejor dice, hostia, pues por 30 pavos me lo pillo, lo bajas a 30 y lo pillas. ¿Por qué consigues con eso? Que la gente al final se lo compre. Aquí te imagínate que todos no lo compramos y, hostia, ¿cómo no te vas a comprar tú los DLC? Hostia, pero porque uno pique, otros pican. Pues ya está, lo que están haciendo es eso. Buscando gente para vender los DLC, que es lo que le interesa a Electronic Arts, donde va a sacar más pasta, no rebajando ahora el precio del juego, que a lo mejor se pierde un poco, pero sé que lo voy a ganar, porque a lo mejor de 100 personas, 70 se compran los DLC. Pues de puta madre, he ganado. Le interesa a Electronic Arts, que a lo mejor eso no cuela, ¿eh? Que a lo mejor eso no cuela, es lo que estás contando. No, pero es que se está colando. Es que el tema es que está colando. O sea, el tema. ¿Cómo que está? Pero tú sabes las ventas que tiene. ¿Battlefront? Un montón. Un montón. ¿Pero eso dónde lo has visto? Te lo digo ahora mismo, ¿dónde lo he visto? Que te voy a sacar los datos para no, que lo veas. No, que no me valen las de salida, ¿eh? Que las de salida las sabemos todos. Digo las de ahora. Sí, pero bueno, igual, estamos de acuerdo con que el juego le falta total, profundidad, ¿no? Eso. Sí, sí. No, sí, tiene una profundidad a la otra. Pero es que, pero vamos a ver, es que no sé por qué decir, que no tiene profundidad. Claro, es que está orientado a eso. O sea, su cometido lo cumple. Charlie, que está defendiendo todo ahora el juego, ¿vale? Cuando las puso París, no, es que una cosa no, que no va a entender. Escucha, es que yo soy objetivo. O sea, yo te estoy diciendo. Vale, vale, ya está. Sí, muy fácil. Pero, Charlie, lo que estamos diciendo es que esa plenamente. A ver, no, es lo todo a la vez. Tú dices que está orientado a eso, ¿vale? Estará orientado, pero ¿tiene profundidad? No, ya está. Una cosa no quita la otra. Es que no tiene profundidad. Tú puedes orientarlo es que a que sea un es que esto es un arcade. Bitema, pero es que esto es un arcade. Bitema. Es que te estoy diciendo que si es que vaya, menuda mierda, claro, que no tiene profundidad. No, es que el juego está orientado a eso. Si hubiera sacado un Battlefield Hardline, ¿sabes lo que te quiero decir? Dice, no, esto es un Battlefield, tal, no sé qué. Y luego ves Hardline y dices, pues Hardline es una puta mierda porque está orientado a otro tipo de jugadores o de otra manera y resulta que ha salido pues un Battlefront, ¿sabes? Entonces sí te diría, hostia, pues sí es una mierda. Pero es que el juego, de primer día, se supo que era eso. O sea, es que no hay más. Es como decir que, es que bueno, menudo robo que te ha sacado. Desde el primer día que salió. Desde que salió la beta, era un juego arcade. Claro, porque. Pero Chavi, lo que estamos viendo con la IP que es y con el motor gráfico que tiene es una pena. Yo quisiera un modo campaña, tócate los huevos. Ojalá hubiera habido un modo campaña. Por eso me he ido al Cotor. Por eso me he ido al Cotor directamente. O sea, tenía ganas de algo en plan guay Star Wars que no había jugado. Y evidentemente, si hubiese un Battlefront modo campaña, es que me tiraría de cabeza. Pero por eso me he ido al Cotor. Yo te digo pero, que Battlefront jugándolo con los colegas y a ratos es un juego bastante divertido. Lo que pasa ya, pero es un competitivo. Eso hasta el Alien. Es sí. Que lo sabes perfectamente. Esto es hasta el último Alien, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero para hacer el eso… Marín. El Colonia Marín, claro. Marín. Es que me vale hasta pero eso. Pero ese tenía campaña, Alon. ¿Eh? Bueno, sí. Ese tenía campaña. Pero eso le pasó al Titanfall. Cuando salió a 5 euros, pues es un juego que merece la pena. Bueno, eso, sale 5 euros una trampa. Sobre todo con los DLC gratis. Bueno, pues lo que sea, pero por 120… Claro, pero mira, ves… Entero, pues, no, te voy a hacer el mismo cambio. Cuando salió el Titanfall a 5 euros, cuando salió… ¿Cuánto te ha costado? De momento nada, pero bueno, ¿cuánto te cuesta el juego con todos los DLCs, Amoniki? ¿40 euros? Yo no tengo ni idea, es que ni lo he mirado. ¿Cuánto? ¿120? Decía, ¿120? 120, pues si te cuesta 40 con todos los DLCs, pues esto es lo mismo. Vale, gracias por decirme el precio. Sí, bueno, vale, sí. Vale, y a la gente de a pie normal, ¿cuánto le cuesta? A la gente de a pie normal le costará 70 en la tienda más 50 de Season Pass. O 120 la edición tal, que Bueno, ahora, sí, ahora, está... ahora menos porque vale 34. 34 el juego normal, el juego más solo. 50 la otro. No, pero en físico sí que le vale 70. Sí, bueno, quiero decir la, que no sepa lo de las sí, cuentas. Ya. Porque sí, en digital, sí, ya en digital puede entrar a Astor y pillarlo. 80 pavos te cuesta con el Season Pass. 80 pavos. A mí 80 pavos. Vamos, es que 80 pavos no lo pago ni por el Doom 4. Que le tengo una ganas no, que te cagas. No, por ninguno. Y no, menos por eso. 80 pavos, tío, no me jodas. Ahí está el tema. Pero no, claro, a mí me dicen 40 pavos por un juego con todos los DLCs. Pues bueno, pues, pues sí que me lo puedo pensar si es Star Wars. Que a mí, sinceramente, para lo que yo necesito ahora jugar, que tengo muy poquito tiempo, entrar, jugar 3-4 partidas en una hora y salirme, a mí me parece perfecto. Ahora bien, si quieres jugar durante horas o especializarte en algo, vete a un Battlefield. Ahora bien, y hago otro el último inciso. Si te vas a un Battlefield y quieres ir a matar, o sea, como en el Call of Duty, como en el Battlefront, a matar tú solo estilo guerrilla, es imposible. O sea, tienes que jugar con gente o tienes que jugar especializándote en algo, porque si no es imposible. Esto es un juego rápido. Bueno, ¿alguna otra decepción se os ocurre o qué? Batman Arkham Knight para PC. El The Order, por ejemplo. No, pero Batman para PC. No hay claro, decepción, pero porque ha salido el juego. No, no, eso iba a preguntar yo, sí. ¿Es de este año The Order? Sí, sí, sí. Parece que ha pasado mucho tiempo. ¿En serio? Menudo también. Otro con lo mismo. Es muy bonito, pero poco más. A mí The Order, bonito, bonito, no, no me parece. Con bandas negras, 25 FPS. Básicamente, sí, pero gráficamente a mitad pantalla. Hombre, claro, si le quitas un tercio de pantalla, así, tócate. Bueno, da igual. Así le puedes subir los gráficos. El The Order es una mierda. A ver, ya está. Sí, yo, sinceramente, es un clon mal hecho del Gears of War. Porque el bueno, Gears más, aún… Más quisiera intentar llegar a ser bueno, un clon, sí, tío, exacto, vamos. Más quisiera, pero me refiero es que, es lo que dice Charlie, se queda… Pero en, vamos, me refiero, por ejemplo, en el Gears aún tenías el de esto de me tengo que mover porque los locus vienen por aquí, o los agujeros, o tal, tengo que tapar Gears aquí, que te puedes quedar tranquilamente en el sitio. Tío. Vea, pim, pim, pim. Pero Gears of War es todo sí, jugabilidad aquí. Aquí no. Aquí cuánto y la, juego. Y la historia es que empezaba. La historia a mí me decía, venga, va, ya que el juego es un sí, poco lento, vamos a intentar la historia. Pero luego, a mitad de la historia, que dices, bueno, ya más o menos vas a ver por dónde van los tiros. Pff, tío, digo, menos mal que no pagué por él. Menos ¿lo pagaste? La dificultad. Madre, me lo dejaste. Ah, sí. Es que yo por ese juego no he podido. La dificultad es increíble. Sí, y mira, eso, lo jugué en difícil, digo, venga, va, un reto en mis cojones. Está, el juego, o sea, el juego está scriptado no, a más no poder, pero es que se nota, tío. Porque Gears of War está totalmente scriptado también el juego, pero joder, la primera vez que lo juegas, aunque sabes que los enemigos tienen que salir en ese momento de tal manera, joder, no se trata tanto como en The Order. Es que The Order es brutal, tío. Si juegas 30 veces, 30 veces que te sale el personaje por el mismo sitio, o sea, por el mismo sitio de la misma manera, tío. Es. Sí, es malo. Los masillas, ¿sabes? Los masillas que salen por tío, la puerta. No, no, los ves sí, aparecer exacto, de golpe por la puerta. Dices, no, pero, ¿qué, pero qué que además es la variedad de armas. No tiene cooperativa. Enemigos también, o sea. Son clones. Hay, es que hay un momento que aparecen masillas todo el rato igual. Es que digo, ¿y qué pasa? ¿Son todos hermanos? ¿O cómo va no tiene, esto? No, no tiene cooperativa. Es que el juego te lo pintaba. Es muy grave porque la portada, si no recuerdo mal, aparecían cuatro jugadores, ¿no? Que aparecían los cuatro y tal. Y que muchas veces te vas juntando con alguno de ellos, con lo cual, joder, es que estaba preparado para eso, pero… ¿Sabes lo mejor de ese juego? Lo mejor que vi era ir por varios sitios, ver una petaca, ver una… Sí, lo coge y le gira los una hoja de papel… El modo museo, ¿no? Poder verlo y ya está. Y ya está. ¿Qué dices? Pero es que no podía hacer nada. No tiene ningún tipo de interacción. No, simplemente mirarlo y rotarlo a la mano. Y por no hablar de los combates. Perdón, hablando jefes, con eso, vamos, una cosa. Lo mejor es el papel que coges al principio, que es espectacular. Que le puedes dar la vuelta a los objetos y el papel le das la vuelta y no tiene nada. O sea, es increíble. Nada. Tiene cuando se torce la mano ahí. Todo guapo. Digo, por no hablar de los objetos que nunca fueron. Oye, de los objetos, de los jefes que nunca fueron. Bueno, porque, bueno, madre mía, pues, madre hay dos mía, o tres, pero igual, que digo, es el mismo todo el rato. Sí, pero bueno, me refiero. El hombre lobo ese es el mismo todo el rato. El hombre lobo ese, sí sale. ¿Qué? Pues es que solo sale. Con Quick Time. Bueno. Sí, hasta todo el combate son Quick Time. Sí, porque el monstruo. Bueno, lo del monstruo bueno, final. Es lo que es. Es lo que es, pero Quick Time Events también. En fin, lo del monstruo final es otra decepción como la del final de Dying Light. Que el juego está bastante bien. Está guay. El final de Dying Light, madre de mi vida, madre de mi vida y madre de mi vida. Yo, nos quedamos con una cara de tontos. Sí, o sea. Pero una cara de tontos. ¿Te pones todo el puto juego a jugar en cooperativo? No, y luego al final, vale, no quiero decirlo, no quiero hacer el spoiler, pero bueno. No, pero es que. Que al final sea un combate quista de nivel, vamos, yo. No, pero no quiero decirlo, ¿eh? Horrible, no. No, pero el juego a mí me gusta. El problema que tuvo de orden, lo pasé bien y tal, pero tío, sinceramente. El juego es divertido, muy divertido, pero es lo que tiene que haber sido Titanic. Tiene un montón de cosas chulas, sí. Pero tío, hasta cierto punto, ¿eh? Joder. Yo la verdad que. Porque el final. El final me dejó. En plan, ya está, es esto. Supongo que van a hacer un Daylight 2, porque hombre, es que si no, hombre, sentí alguno. Lo han dejado ahí, lo han dejado votando para reventarla ahora. Que sí, que yo, si no, yo estoy no pensando en más decepciones, macho, y no, a mí no se me ocurrió ninguna decepción así gorda, ¿eh? Hombre, yo decepción, pero todos lo esperábamos, el Assassin's Creed Syndicate. Bueno, pero yo creo que de esa saga no se espera nada… Pero que incluso se ha salvado, sí, ¿eh? Yo creo. Joder, yo no lo he jugado, o sea, yo creo que se esperaba peor y es que, ya es que la gente ya no espera nada de Assassin's Creed, excepto los fanáticos. Yo viendo reviews, lo único que me llamó la atención es que la base es un tren que va dando vueltas alrededor de Londres y tú, claro, vas en el tren y puedes salir donde quieras. Eso me pareció una idea cojonuda, pero lo demás. Por cierto, mirad las carreras, las carreras de caballos. Poder coger los carros. Hay por YouTube de cada que flipas. Le han puesto un gancho para subir más rápido, o sea, si ya era fácil escalar sitios, ahora ya, joder. Bueno, ya es caos, ¿no? Pero vamos, Robert, yo creo que nadie esperaba gran cosa de los Assassin's Creed. Porque nadie se esperaba nada, vaya, no. Sí, es una franquicia que está muerta. Nadie en general. Una franquicia que está muerta para los. Bueno, también es. Bueno, Ricky, que es el más aquí viciado, creo, de conducción, el nuevo Need for Speed creo que tampoco acaba de convencer a nadie, porque se queda en terreno en medio. Pero se queda en terreno medio de que si carreras, que si el tuning, o sea, sí, tampoco. Hombre, yo es que más allá del vídeo que vi en su momento del E3, no lo he seguido mucho, ¿verdad? Que hay gente que no le ha convencido absolutamente nada, yo es que ni he probado la demo ni nada. Y sí, por eso, a mí me ha parecido un juego maravilloso. A ver, que un Need for Speed no me llame no es buena señal tampoco, porque prácticamente los he jugado todos, menos los Shift, que salían un poquito de la temática arcade y demás. El resto prácticamente los he tocado. Y este sí es verdad que enseguida es un poco lo que le pasaba al resto del juego. Este es un Most Wanted, ¿eh? Uy, Nur. Lo que pasa es que está. Nur, se te cuela todo. Nur, por eso me he callado. Sí, perdón, que lo quería saludar, pero no lo he conseguido. Espera, ¿se le cuela a Nur? Espera, ¿se le cuela a Nur? Sí, claro. Silencio, claro. Sí, es a mí. Claro. Espérate. Ya no se lo cuela. Ya no se me cuela. Espérame. Venga, Nur, que estamos ahí en directo. Di cuál es. Estamos hablando de Lori, tía. Estamos hablando de Lori. De Lori, algo. Es tan bonito. A ver, una pregunta, vale. Nur. Un juego. Decepción. ¿Cómo hemos dicho? Decepción del año y juego favorito del año. Y luego, hablando de ese nuestro querido amigo. Y luego Arturo eliges: menos, ¿a quién te follarías? ¿A quién matarías y con quién tirías en el desierto? A ver, juegos del año. No. ¿Hemos dicho juegos o juego? Bueno, pues si ya lo sabéis, es el Ori. Ori and the Blind Forest. Pues sí, parece ya está Ricky. Pero, siguiente, que estoy cansado. Pero coméntanos por qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, básicamente porque es este porque no he podido jugar a muchos otros, seguramente. ¡Vamos! No, pero es, no, es no desmerece a Lori, ¿vale? No desmerece. Nur. No desmerece a Lori porque es un juego maravilloso, precioso y entretenido. Sí, pero pues está dando unos argumentos objetivos. Eres peor que ¿Por qué tal me diría? Mira, Wala, si quieres argumentos, escucha el podcast del análisis. ¿Lol? No, sí, lo he editado, hija. Cuando quiera, bueno. No sé. A ver, decía eso porque, por ejemplo, he estado viendo cosas de The Witcher 3 y creo que si lo hubiera jugado, pues sería mi juego del año. Pobre. ¿Cómo la rara? Por cierto, te tengo, perdón, te tengo un. ¿Se lo decimos o no? ¿Se lo digo o no se lo digo? No, déjalo. ¿El qué? Vamos a lo que ostras, vamos. Ostras. Deja el programa, hombre. Vale, eso va. Sigue. La mayor decepción. Rikis. Pues no sé, porque no vale meterlos en 2015, porque creo que mi mayor decepción de que he jugado este año ha sido el Vale, perfecto, ya te puedes ir. Vale. Gracias por participar. Gracias, esto era todo. Sombra de. Espera, ¿sombra de Mordo? ¿Por qué? Porque ahora ya me quedo yo con la mosca, ¿por qué? Uy. Pues porque el Sombras, porque lo empecé a jugar y me ha aburrido como una ostra, es todo el, no sé, mata-mata sin más. Es un pestañaco de juego. Es mata-mata, botón-botón, cuadrado-cuadrado-cuadrado y mueren todos. Y bueno, tiene el Señor de los Anillos. Es que no es, no es Señor de los Anillos. Es exactamente. Que no es... No, es que se podría llamar Chiquito de la Calzada y su navaja mágica matando a orco. Madre mía. Wallace lo van a contratar de ponedor de nombres a juegos entre Cloud Fantasy Adventures y el Chiquito de la Calzada y su navaja mágica. Es que suena a capítulo de Doraemon. Suena que se ha escapado al bacete, ¿sabes? Madre de Dios. No, el Sombra de Mordor vamos a hacer un especial. A mí me gustó, Es el Batman, pero en la edad media. A mí me gustó, tío. Pero es que te gustó el Battlefront. Sí, es que no me gusta el Battlefront, ¿qué esperabas? Si lo ha comprado a Muniki, o sea. Fin. Otro. A Muniki. Pero es el Sombra de Mordor de este año también. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que es que luego a Muniki lo va a jugar y va a decir, ¿por qué lo estoy viendo? Pues no está tan mal. Entonces le van a ver hostia y tendré ya una persona en la que apoyarme. Para no, que... el problema es que te va a decir que no está tan mal. Que no está tan mal, lo tenemos claro. Pero que no esté tan mal no significa que no esté mal, sí, ¿entiendes? Claro. ¿No? Sí, seguro que viene a Amu y dice, pues me lo he pasado bien jugando con Charlie. Segurísimo. Y le das una mierda con un palo y vamos todos los Alien cuatro. Alien Colonial Marines y nos lo pasamos bien. Sí, y nos lo pasamos bien. Pero es que ese corte no me vale. ¿Y cuánto pagamos? 50 euros, me parece. Y sí, no me, es el único, y no me arrepiento de nada, pero… No, pero ahí fueron 27. No, 21. La edición limitada. ¿Qué? Que, no, 21, que el Robert dijo, ya lo he encontrado de utilidad y lo puso debajo de un sofá para calzarlo. sí, mandó la foto. Madre mía. Hostia, no me acuerdo yo de eso. La tengo por ahí. Dice, bueno. Pusiste algo así como, ya le he encontrado de utilidad o ya lo estoy probando. Y lo puso debajo de un sofá. El hijo de puta. Oye, una cosa, sé que, bueno, que salga el programa, me da igual. ¿Qué puta mierda es esto del Windows 10 que no puedo jugar madre con el mando? Pero, mayor decepción, Windows 10. A Muniki, te ha detectado la mayoría de edad. Sí, no, exacto. Ahora lo digo en serio. No, es la hostia, o sea, no puedo jugar. ¿Pero con qué mando? El mando oficial de Xbox, el de toda vida, por lo enchufo y sí, funciona, pero cuando voy a jugar no se mueve, no hace nada. Dani. Una pregunta, dame tiro. Pues a mí me funciona, tío. Es que fallan más con los petaferia, ¿eh? Son driver. Dicen que los drivers, estoy viendo aquí que van… También dicen que el Battlefront está guapo. No, tienes que reinstalarlo. Tienes que reinstalarlo. Pero cada seguimos. Pues yo no reinstalo ni nada, es que en los patos me funciona y en el Porque los patos son los patos. Los patos están chetados. Son muchos patos. Y lo digo en serio, o sea, vaya puta mierda. A mí me va los dos, vamos. El de espérate, voy a poner palabras. Que solo lo he enchufado. Mayor decepción, la tacada que hicimos con el DZ, ¿eh? Vamos a jugar. Toma culo. No, a Bruno… Vaya tela, tío. Pero lo de Bruno fue cosa suya, ¿eh? Para quien no lo sepa, Bruno es la persona que le tocó el Mortal Kombat X, que lo conocimos en Orihuela, y tanto le contamos de DZ que al final el chaval pues, oye, pues sucumbió y se compró DZ Mod. Jugamos con él una vez y, oye, estuvo bien. Bueno, pero… Y ya pero está. El Charlie me suena el Charlie no juega. Parece que jugamos una o dos veces. El no juega porque se pero le pone la el personaje al revés, Mi historia es mejor porque las únicas veces que he jugado con nosotros he tenido que jugar mirando al césped. Una mierda, porque si no, no me iba al juego. Eres muy vegetariana, es normal. Bueno, pero tangadas de estas hemos tenido varias. Dani también, con el Elite Dangerous. No. La mayor tangada por Jodilo. Que se cabreó. Yo juego. A ver, que vosotros que no que juguéis, a mí me la pela. Sí, yo voy sí, tiene más horas que nosotros. Se la ha pasado, ha llegado al malo final. No, pero voy jugando. Se ha pasado internet. No tengo por qué jugar 20 horas en un día. No, pero 20 horas en un mes tampoco. No, hombre, a ver, yo voy jugando. La tangada que le hicimos a Dani fue con ese magnífico juego llamado Skydrift, que jugamos dos o tres veces. Y dijo, qué hijo de puta, me he hecho comprarme el Skydrift. Se gastó 70 centimacos ahí entre el Skydrift y otros 7 juegos que daban de regalo. Y hostias. Jugamos un par de veces y estaba guapo el juego. Es chulo. Pusieron a berrear y a sacar espuma por la boca. Ay, que nos hemos gastado dinero y no jugamos. Que yo, me parece que es la única vez que jugué desde que lo tuve. Y empezaron a llorar como si fueran catalanes. Lo que sea. La tangada fue que Ruedichi tenía la 3DS toda la vida. Me la compré yo y caísteis todos. Esa también. Si me la compré yo antes que tú, que me estás contando. Pues la tía de segunda mano no cuenta. Entonces vale. Pero como Robert ahora es el fanboy oficial de Nintendo, cuenta. Hijo de puta, me corro la envidia. No quería terminar el año sin decir que Nur por fin tiene la Play 4. Se lo paso. Es que… Un aplauso. Pero vas a… Sí, sí. Charlie, venga, di que sí, ¿qué pasa? Eso no se lleva ya. Pero vas a jugar con los juegos emulados te, de Play. Te he hecho un Photoshop, ¿no? Nur. Hombre, eso es otra. Oye, que la PlayStation 4 va a poder emular juegos de Play 2 y los cojones. Meter el CD a ver si funciona. Por... Claro, se emula, pero… Efectivamente, pasando por cajas. Hombre, hay otra… Eso de emulación tiene una puta mierda. A mí que no me joda. También, para emular. Pero por lo menos se ha pasado por caja. ¿Qué? ¿Rodi? Que no he oído el nombre. No, no, la One, obviamente, pero ahí no pago. Pago por mí mismo mi línea de internet, pero no tengo que pagar el juego, porque eso de emular no se llama. ¿Qué me vas a contar que eso es emular? Eso es otra cosa. Emular es el Dolphin. Emular es una peli de Dolphin. Perfecto, es ese que era el otro. Madre mía. Echo de Dolphin. Lodge a la nevera, 5 minutos. Nominado. Al congelador. Y bueno, se os ocurre parte del famoso. Bueno, mayor decepción también haber hecho a Nur miembro del programa porque no ha venido. Efectivamente. Bueno, sí, eso ha sido. Estoy orgullosa de estar a vuestro nivel. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Más te gustaría estar a nivel de Amu como mucho, porque yo he venido a todos. Y Amu va de rodillas, imagínate. Estoy mirando las horas de que mejor lo va a Let's Dangerous, Lleva 19,7. Sí, y ahora no se escuchan los botones, tío. A él no se le escucha bien, pero los botones se escuchan perfectos. 50 lleva el amor. Puta madre, sí. Casi nada, ojo. Bueno, vamos a hacer menciones a juegos también molones. Como por ejemplo. Como el pa. Hombre, es que ha sido un año. Antes de decir nada, yo diría que ha sido un año cojonudo. Sí. O sea, sí. Sí, ha estado guay. Lo primero es decir eso, que ha sido uno de los mejores años en mucho tiempo. ¿Has jugado 5,4 horas al Rambo de Video Game? Pero no me jodas. En su momento que me lo tuve que pasar. Sí, bueno. Sí, me lo tuve. Que estaba Rambo con que por cierto, no, déjame contar una cosa. Ahora que estamos hablando de juegos. No, coño. No, el que quería comentar que está muy chulo, el Her Story. Muy, muy chulo. ¿Y cómo, cómo está que te compraste el otro día por 12 pavos? Hostia, vaya puta mierda. Está muy guapo. A mí me llamó. Se llama el poder de la fuerza. Sí, ahora entiendo por qué se la ha comprado. De bueno, verdad. Tengo una cosa. Solo falta la frase mortal. Tiene cooperativo. Hostia, no. Sea es que puede tener cooperativo y puede jugar el planeta entero. Que es que, los gráficos son de Super Nintendo o Master System, si me apuras. Y que tiene, eso, tiene es un video, dos horas realidad, y pico al NBA 2K13, ¿en serio? Te equivocaste. Ya. Venga, Charlie, ya está, tío. Bueno, pero lo que digo, venga, el vamos con lo de los recomiendo juegos, muy mucho. La pega, que está todo en inglés, está subtitulado, sí, pero es todo en inglés. Subtitulado en inglés también, ¿eh? Joder. Pero el juego está muy, muy chulo. Es un concepto diferente. El Undertale. Es un concepto. Déjame con este, coño. Hostia, luego hablas el tuyo, ahora está hablando el mío. Undertale. Y es muy. Uncharted. Undertale. No, en serio, ahora, os digo una cosa. Si os gusta el tema de la investigación, ese es bueno. Si no, os va a dar ¿sabes mucho que por me culo. Ha recordado? A la de Popeye que sale para el pabilio, tío. Sí, bueno, para ver el póster de una película. Madre mía, qué grima. Hostia, bueno. De Popeye. Bueno, Ruedi. Undertale preferido. Tus menciones, venga. ¿A quién, Ruedici? ¿Mis menciones? Sí. Ah, no, bueno, yo simplemente digo que ha sido un año muy bueno. Quiero decir, yo no he. Se te cuelan todos los botones. Me gustaría jugar a más cosas, pero. Siempre perdón, lo cabrón. Pero como. Como los vídeos de los patos, tío. Wow. Hostia, sí, tío. Pero como digo, creo que han salido cosas. Es que precisamente habláis del Duck Games o el Ori and the Blind Forest o este el Rock League. Rock League. Sí, por el plano más independiente. Rock League, perdón. Madre mía. Madre mía. Del embarido de papel. Madre mía, cómo estoy yo también. Rock League the Movie. Es el de Naruto, ¿no? Sí. Rock League. Sí, sí. Joder, qué fino. Qué fino. El de las siete puertas, venga. Pues. Más fino que el de si queréis. No, creo que han sido. Bueno, cuando acabéis de descojonaros. Da igual, tío, que han salido juegos a casco porra, que ha sido buenísimo. Si solo para ver el GOTY, si no sabíamos cuando antes de los Game Awards de los GOTY, no sabíamos quién iba a salir. Hombre, Mario Maker, ¿no? No ha habido cosas. Pensaba que ganaba. Pero, no, mira, ahora por ejemplo, eso en serio, o sea, por ejemplo, que estaba como mejor plataformas. Yo he visto lo visto, no lo he jugado, pero sí que lo he seguido bastante. Creo que el Yoshi que ha salido este año como plataformas es mejor que el Mario Maker. Pero Mario Maker es un editor. Se ha escuchado un poco de él, ¿eh? Uf. Pues ha sido un juegazo. ¿Y el Ori no es plataformas? No. Es una aventura gráfica. Sí, es un Metroidvania. Tiene plataformas, pero Nur, es un Metroidvania. Ah. A ver. Hostia, se lo está jugando. Qué cabrón, ¿no? Venga, no. Venga, se me sorpresa. Momento de gloria. ¿Te has estudiado? Oye, creo que en Wikipedia Nur, sale. Pista. Es la mezcla de dos títulos: Metroid y Castlevania. Metroidvania. ¿Pero hay scores en ellas o no? Hostia. Escucha, joder, os voy a pasar un juego que he visto ahora mismo en la biblioteca del AMU, tío. Que no queremos ser más de pro pesado. A ver si me puedo explicar a alguien por qué pesado, cojones tiene el AMU esto. ¿Qué juego? A ver. Qué pesado mirando la biblioteca de Steam del AMU. Es que, en serio, no tiene desperdicio, ¿eh? Es impresionante. ¿Qué no, juego yo, es? Yo grabo y de mientras voy currando, sí. Si no me dejáis, hijo de puta. Se llama Cosmo Osmo, o sea, yo no sé. Cosmic Osmo es un tío montado en un avión. Si sí, parece un. Sí, en sí, una sí, motonao. Pues eso, un avión triciclo. Y tiene un planeta que es con una casa y un árbol, tío. O sea, una cosa súper rara. Te lo juro por Dios. Cosmic Ay, Osmo, madre, o sea. Visto lo visto la última sí, semana. Sí, no. Se lo daría a su jugador, ¿vale? Jefe. Sí, puedes ir tranquilamente. Bueno, venga, sí, vale. 6 pavos. Mención de qué, porque a mí se me acabó la batería. Tus menciones. Y me acabo de enterar hace 2 minutos. Sí, para. Brutal. Eres peor que Nur, macho. Hostia puta. No. Tío. No, aparte del Ricky, ¿qué juego te gustaría así hazte remarcar? Un Patreon, tío, que te paga. Claro, que voy a hacer un Patreon, pero para el micro, tío. A ver si me paga. O que te presten otra batería a los suscriptores. Que te presten una batería los suscriptores, tío. Pero de coche. Claro. El Mario Kart. Ahí la hostia. Cosmic Osmo. Oh, fuck yeah. Pero lo que yo remarcaría a lo mejor de este año ha sido que he vendido mi PlayStation Vita por 180 pavos y con eso me he comprado una One. Así que eso es lo mejor que me ha pasado este año. Una pregunta. ¿A quién has estimado? A ver, es que aquí se puede vender la Vita en varios sitios. Entre... No, empecé a llevar... A un ex miembro del podcast. No, ese la compró de salida y la vendió los dos días, así que no es él. Ella se compró la One y la vendió, así que imagínate. No, hombre, la puse en varios sitios, segunda mano y demás, la mierda hacer Wallapop y demás, y hubo un chaval. En Valdemín Gómez. Me ofrecían a 80 pavos por todo, digo, mira, por 80 pavos que coma. Y le pusiste y un 1 sí, delante. Digo, y dijiste, no. Ni para ti ni para mí. Digo, 80 euros por todo, y dice, sí, por todo, es una buena oferta. Y digo, me lo meto por el culo antes y me sale más a cuenta, tal, pero bueno, de buen rollo. Y joder, un chaval que me ofreció eso, 180 pavos, 170 y pico, digo, ¿va en serio? Digo, y la pregunta es, ¿cuánta minusvalía tenía ese chaval? O sea, hombre, no sé minusvalía, pero la habían vendido, la tenía mono otra vez, digo, esta es la mía, le vendo Sari 4 juegos de mierda, que era lo que tenía. En plan asiático, había uno que ni lo había abierto, no sé cuál era, no sé, ni sé de qué iba. Hombre, si la presentas más claro. El chaval te está escuchando, lo vamos a reír todos, ¿no? Desde Indie Podcast te decimos que el señor Ricky Knight pues te da las gracias. Sí, totalmente. Sí, a lo mejor te piensas que Ricky es como hubo problemas con el tema de este parental que le voy a poner a la consola. Digo, mira, haz lo que sé yo, reseteala de nuevo y ya estamos por culo, ¿sabes? Y se acabó. ¿Qué quieres que te diga? Pero qué pasa, que no, hombre, cuando la pones tienes rollo este de para los niños y demás historias, pero yo no sé qué coño he pasado, que claro, yo la puse, la enseñaba al pibe para qué tal, pues lo típico, configurar algo, una puta mierda, a configurar, ves que funciona, venga, hasta luego. Digo, reinicia de nuevo y ya está, ¿qué quieres que te diga? Restaura valores. Ves que arranca tirando. Venga, y... Eso es lo mejor que hay, totalmente. Oye, pues sí. Oye, una pregunta, perdón, ¿cuánto te costó la consola? Pues así, de salida la pillé. Se la pilló de salida, ¿no? 20 con el Uncharted y la tarjeta de memoria, creo que fue. Madre de Dios. Hombre, yo te digo. Madre de Dios. O sea, habrás perdido 50 euros máximo. Hombre, más los juegos que he comprado y demás y toda esa historia. Y lo que me he comprado de. Sí, sí, pero bueno, me refiero. También, que me he comprado mierda a manzana, me con la puta. Pero bueno. Yo la cogí con ganas, ¿verdad? Una consola que yo cuando la compré la cogí con ganas, con el tema de lo que podía dar, los juegos de PSX. Yo en su momento. Y que tiene juegos muy chulos. Tipo yo dije que nadie se la comprara. Demás, ahí está el programa, lo que tal. Yo me la compré y recomendando comprarla. Yo creo que los que me hicieron caso, sabias palabras aquella. Pero de resto es una consola súper desaprovechada y que desde luego Sony, en cuanto a portátiles, con mi dinero no cuenta. Nintendo es la puta reina en portátiles. De hecho, la mayoría de ustedes tenéis una 3DS ahora mismo. Y yo creo que si alguien se quiere comprar una consola portátil el día de mañana, que apueste por Nintendo sí o sí. Perdón, New 3DS XL. Joder, y para jugar a un juego en exclusiva. La mejor es la 2DS, ya lo sabéis. Para recoger las cacas de los que perros. Está chulísimo, gracias. Lord, el mayor engaño. El mayor engaño de Nintendo. Hijo puta. No, de hecho, yo la cogí, con ganas. Le he echado un montón de horas al Xenoblade Chronicles, pero está chulísimo, chulísimo. Por cierto, pues el X dicen que es impresionante. El de Wii U dicen que es una pasada, sí, sí. Sí, dicen de lo que mejor es, de Wii U. Es un vende Wii U, nada más. Yo me la he comprado. ¿La Wii U? No, pero en serio, es un puto jugazo, tío. El Chronicles. El Wii U, el nuevo, no sé cómo se llama. Sí, sí. X. Eso. Pero igual. Igual mira cómo lo sabe. El puto rojo, tío. Mira cómo lo sabe el otro, hijo de puta, hijo. No, pero que me extraña que no lo sepa cuando lleva una X. Que no lo sepa por X. ¿Cuál es el juego este que ha sacado el. El juego este que ha sacado Wii U que parece el Wipeout y así de. Ah, el Neo Rising este. I never. Neo Rising. Ese dicen que es guapísimo. Neo Runner Mario. Ya hasta que no saquen un F-Zero, no me compro ninguna. En serio, F-Zero juegazo. Bueno, Robert, tus menciones. Mi menciones. Aparte de. Madre mía, no me entiendes, tío. Lo de la muerte de Iwata creo que es la noticia del año. Pero para bien o para mal. Chupo. Ah, vale, yo qué sé, yo pregunto. ¿Dice eso? Yo qué sé. No, no, como mención de. Asco de pavo. Hombre, si Charles le ponía. Ese fuiste tú, hijo de puta. Hijo de puta. Tú y Lons, cabrones. Qué asco de. Los dos y como mención. Como mención de juego que tenemos que jugar más, el Keep Talking Nobody Explodes. Oh, qué bueno. Ah, vale, sí. El desactivar las bombas, uno con. Oh, uno con el manual y el otro con la bomba. Es una risión. Sí, Charlie estaba con la bomba y nosotros con el manual. Oye, qué bueno. Claro, porque Charlie, como no sabe inglés, pues. Exacto. Puta madre, tampoco, no pasa nada, ¿eh? Está en español el manual. Sí, vale. Gracias, Sara. Pero en inglés es más divertido, sí. Oye, tengo un problema. Me acaba de aparecer en Bloodborne un bicho que se me sale de la pantalla. ¿No? Con un hacha más grande que mi puta persona. ¿Qué es? El negro. Ah, el negro sí, ya es igual, pero con sombrero. ¡Ah, tronco! El de despertar de la fuerza. ¿Y el bicho ¿no? este? Mándale un besito. El de la bola, ¿no? Que lleva una hacha. No, es uno que es grande, que lleva una gorra y lleva una capa blanca. Lleva dos bolas. ¿No? Es Ramón García de Nochevieja. Sí, pues, oye, la misma cara tiene. De After. Hombre, va con sombrero y todo. No voy a decir nada de sombreros. Sí. Venga, dilo. Eche una mierda como sombrero un picador. Pues eso, el de los patos. Es que hay juegos independientes pequeñitos que son súper divertidos. Hostia, ¿de qué hecho tú me sorprende? Independiente, sí, como Cataluña. Ay, no. Madre mía, de momento no. Uy. Vámonos. Hemos perdido 4 millones de oyentes en el momento. No los teníamos, pero no van a venir tampoco. De sí mismo, va a ser independiente. Yo va a ser independiente y mi podcast. Y ahora. Danos tiempo. Viva Cataluña. Danos dinero, efectivamente. Y si, no, me independizo yo solo. Empiezo ahí. Patreon. Empieza por eso, pero vete a una isla, tío, y no estamos independizados. Para que dejen de dar por saco. Venga, va. Bueno, yo voy a puntualizar varios juegos. Uno, el Cities Skyline, que como lo que comenté antes, un juegazo. O sea, el que le guste los simuladores de eso, de manejar una ciudad y todo eso, pues. Está de puta madre, también salió por crowdfunding. Y bueno, el Elite Dangerous, yo creo que al final, quien más, quien menos lo ha probado el podcast, si no, por lo menos he visto algo. Oye, también salió para la Juan y yo no me había enterado, ¿eh? Sí. Sí, salió para la web. Sí, gracias a eso lo Juan se vende de puta madre el juego, Sí, tiene pinta. Sí, exacto. Con claro, teclado, es que ese juego, o sea, para empezar, mando, tío, un mando, pero es que yo la tengo muy larga. Y un mando se te queda cortísimo. Y Sirka, necesitas a Sirka. Lo sabéis. Yo juego con mando en el PC. Así te va. ¿En serio? Claro. Madre mía. Pues necesitarás también el teclado. Pero lo que pasa es que Eso es como el Combat. Eso es disparo y acelerar. No, estoy pensando, pero creo que no, Lo necesitas el teclado para moverte por la base, estación espacial. Y para más cosas, tío. Pero. Y para sacar el tren de aterrizaje, la luz, el pedir. El DNI. Sí, al final. No, pulsas una tecla del mando y entonces con la cruceta tienes 4 opciones más. ¿Sabes? No. Buah, pues vaya mierda. Tu mierda no nos gusta. Tu mierda no nos gusta. No sé, macho, que estoy acostumbrado a jugar con el Jotas. Hombre, claro, con el Jotas no te jodes. Yo joystick, tío, que va a quedar. Yo lo he visto en el Corte Inglés, el Jotas. Digo, hostia, mira, que antes no estaba, ahora ya está. Jotas primero. Pero como si me dices un juego de coches, claro, con volante, pero si no, que vas a jugar con ratón, no, juegas con mando. No se juega de puta madre el juego de coches. No, se puede. Que solías igual con el. Al Elite Dangerous se juega perfectamente. Como no, digo, al juego de coches con ratón, que se gana el Wallace y el Watch Dogs. ¿El Wallace? ¡Hostia! Sí, madre mía. No, pero la es que estaba roto. De ese juego, Es igual al Battlefield Commando, en PC también. Y los dos a la vez. A Battlefront. Este no es mío, soy Batman. Bueno, también. Esto hace de Batman, sí. Bueno, también quería remarcar, ya que han dicho el juego Los Patos, el Rocket League, que creo que ha sido el bombazo de 2015. Desde luego. No. ¿Cómo que no? Este Rocket League. Es de 2000 mis cojones. No, pensaba que salió un PS3 otro que no. Salió otro que no era el Rocket League, o sea, para Play 3. Sí, que era el de Play 3. Salió el Rocket League Beta y luego salió el Rocket League. ¿Y salió en 2015 también? Pensaba que salió en 2014. No, el anterior salió en 2014. Salió antes. No enteras de nada. El Rocket League es de 2015 y salió cuando salió con el Plus, ¿no? Fue la fecha de lanzamiento. En PS4. Sí, pues sí. ¿Salió luego para PC o salió a la vez? No. Parece que salieron a la vez. No, para PC salió después. Hace no mucho, de hecho. No, PC no. En Xbox. En Xbox sale en febrero. Salió hace tiempo. No, en Xbox no. Te iba a decir yo, en Xbox no está. Pero el PC salió. Madre mía, Robert, tío. Un poquito después del. Robert, que te caes en la puta boca ya de. Que te calles tú, que te gusta Battlefront. No pongas en mi boca. Bueno, esto sí lo he dicho. Pollas que no he tomado. Tablet láser. Que no puedas comprar. Tragarte. A ver, ¿qué nos queda? ¿Cuánto llevamos de programa? Que por cierto ya va a ser un pico. 2 horas, ¿no? Venga, bueno, el siguiente. Llevamos una hora y media. A mí me da igual. Yo no te me acuerdo de un solo juego, ¿eh? Y amo. Pues tú te jodas y te callas. La puta boca. Exacto. Y bailas. Te he dicho que no venía porque te ibas a hacer efectivamente, por favor. Que rellenas. Ya acabo de llegar, hola. Es que si quieres me voy. Efectivamente. Tienes acaparas. Cuando no participas, que digamos tu juego. Pero ¿tú qué te crees? ¿Que era aquí la princesa Leia o qué? Es la princesa Leia. Claro. Es la amiga. Pero se llama mataba gente. A ver, una pregunta, Nur, ahora que estamos así off topic. ¿Qué coño te pasa con el tío ese? Con Arturo menos. ¿Qué tío? Yo qué sé. Si siempre estás salido con él. ¿Por qué no? Pues Arturo, de apellido menos. No sé. Siempre estás salido. Sí. Pues yo qué sé, que me odia. Hombre. Pero ahora sí lo consientes. Pero yo odio todo el mundo. Yo odio todo el mundo, así que no voy a ser menos contigo. Seguro que es catalán. Es su cariño. Su cariño es odiar. Que vivir es morir. Muere. Bueno, si no está escuchando a Arturo menos, un saludo. Bueno, pues Lons. Bueno, yo estoy seguro que nos estará escuchando bien Arturo. Yo también te quiero, Arturo. Bueno, menciones. Vamos a repetir. Rocket League. FIFA. No, FIFA no. FIFA es lo de siempre. Rocket League, para variar, casi un bombazo. No merece la pena, ¿verdad? No, ninguno. Para es verdad. Ricky, muy bien. A todos por culo. Mira, yo para lo que venga, estoy jugando yo ahora. Corre. Corre, bájate venga, los pantalones. Haz lo que haces a diario, chaval, con el culo abierto, que te gusta, venga. Para los que te lo estoy jugando yo a la Rocket League, pues no he pagado, que es lo mejor que he hecho, tío. No juego una mierda ese juego. Claro que no merece la pena 20 euros Rocket League, no merece nada la pena. 120 euros Battlefront, sí. Pero Rocket League. Sí, eso es. O 40 con todos los DLCs con cuentas. Y si no las pagas, mejor. ¿Eh, Amu? Exacto. Pero cuenta, hombre, a cuenta. Exacto, a cuenta este de Charlie. Es como el Cholo Simeone, cuenta a cuenta. ¿Pero por qué no te la pagaba? Porque tenía el dinero en el piso abajo, ¿no? Se lo dice. Yo soy como su camello. A ti se te ha quedado, ¿eh? A ti se te ha quedado el piso abajo. Algarás. Yo soy como su camello. Le dije, tú primero prueba la mierda y luego ya me la pagas. Pero cuenta cómo fue. Fue en plan de, Amu, que tengo el juego, y yo, que no voy a jugar. Siete veces lo he dicho. Y poco a poco era en plan de… Que a veces sí iba hablando más. No, al principio era, Charlie, que si lo juego, jugaré en PC, que para eso tengo un buen PC. No como el de Nur. Y dice, no, pero es que no sé qué. Digo, que no. Y luego ya en plan de, Charlie, si es que no voy a jugar. Que no. Y luego ya, ¿y cuánto me costaría en un supuesto de que estuviésemos hablando de comprármelo? Guala, díselo. Le hice un empeñas a lo bestia. 70, 30, 40, 50, te dije. Guala, díselo. No tengo el problema. Y luego nos ofrece Obi-Moran un Life is Strange. Es que no lo teníamos. Yo voy por el capítulo 3. Muy bueno, claro, juego, salvo el quinto episodio. Ese no es el problema. El problema es que te gastas en esa mierda y luego un puto micro. ¿No? Y ya dije que el micro iba a acabar, sí, efectivamente, iba a acabar la temporada con esto. Y luego ya veríamos. Seamos, que la temporada que viene. A ver, es un normal. Sí. O que te lo preste un suscriptor. Mira, como vamos haga Patreon, tendrá que pagar él a la gente. Ya te lo digo yo. Bueno, no, sigue tú con tus menciones, que aquí hay la gentuza. That Game, Orient the Blind Forest, como no. Y sobre todo, la mención, pero negativa, que voy a hacer este año es los ports de mierda que se han hecho. Es verdad, sí. Tanto el port de mierda de Witcher 3, de obviamente, de lo que se hace de consola a PC, como el Batman. Por cierto, el. Bueno, había botón mágico para poner. Pero eso se le puede llamar port. Bueno, sí. Sí, se le llama. Se le da mis cojones. Opciones gráficas. Se llama clítoris. Increíble. Lur, te vas a haber oído. Es al revés. Ya, pero... Es una puta vergüenza lo que han hecho. Se vio el equipo que tenía para hacer el post. El mismo que desborde la para mi sevita, ¿eh? Sí, y el mismo de los creadores de Battlefront. Estuvieron 9 personas en 2 meses. No, fueron 12, ¿no? Que luego 12 meses. Fueron 12 posts. Y lo programaban como el Homer cuando está gordo, que le da con una escoba con un pato, al teclado, pues así. O cuando hace los guiones, que los hace un mono, pues eso. También, joder. 9 personas durante 2 meses y a salir las mierdas que salen. No entiendo por qué el pequeño siempre tiene que recibir más que el grande, pero bueno. ¿Y se quedó en segundas? Y esta es mi aportación. No, los segundas no. Hombre, el PC, que es lo más potente que hay. Porque tú no lo digas. No porque lo diga yo, sino que es así. Jódete. No porque lo diga yo, sino que es así. Master Race. Ahí están los datos. Claro, PC Master Race. Las consolas son un ordenador, pero que no se puede actualizar. Que se ha desbloqueado el séptimo núcleo, ojo, de la PS4. Sí, ojo, cuidado. La cuarta puerta. La de la muerte. ¡Va a explotar! Sí. ¡Desbloqueado ya está! O sea que una vergüenza. A ver si se espabila ya, cosa que no van a hacer, pero bueno, pues aquí. El dinero domina toda esta industria, por desgracia, y luego pasa lo que pasa con esas noticias que se ven en. Y todas las industrias. No, el porno no es. Aparte de que digital. Hombre, por supuesto. Calla que el otro día ya está, digo, aquí. Voy a buscar una. Bueno, no, por favor, no. Por favor, no. Anda, quita. Sichar, te toca. Sichar, que no te dejes. Que no te la película que hacía tiempo que no miraba y que tenía ganas de verla. Que no, déjalo. Y que buscando solo por un nombre del actor. Y luego vi que te había hecho 4.000 películas, el hijo puta. 4.000. Pues Eva no sé qué. Eva McGregor. ¿Para qué le Eva McFarlane. ¿Para qué le das? Os prometo, es para que das 4.000 títulos. Claro, ¿cuánto busca la película? 4.000. Y como tiene nombre, están como una pregunta. A Muniki es como Sheldon, no le preguntéis. Exacto. No le preguntábamos, ¿y por qué no buscabas por la tía? Porque no me acuerdo de ningún nombre de la tía. Eso es preocupante. Sé que está. Ay, sí. Evan. Claro. Él se conoce los nombres de los tíos. Y por los sables. Evan, ¿de qué color tenía el sable? Evan Stone, buscadlo. Solo digo, Evan Stone. Evan, la gente que lo busque. Sí, no, exacto. Madre mía. Venga, Sichar, dale caña. Bueno, sí. Madre mía, otro, Dios, por favor. Bueno, es que yo no voy a decir nada más porque he hablado mucho durante el programa. Cállate, que hablas mucho. Y todo lo que he dicho me parece recalcable. Lo peor, pues sí, lo de Iwata es lo peor del año para mí. Porque, joder, nos ha dejado. Creo que el Battlefront, inclusive. Y como punto a destacar, pues creo que el gran año que hemos vivido en el mundo de los videojuegos. Creo que ha sido un gran año. Algo de lo que hemos hablado también aquí. Me parece que ha sido un año lleno de grandes juegos, incluido Battlefront. Qué bueno. Y la salida del Dictator sí, sí, Stanador, sí, eso duda. También. Hijos de puta. ¿Has visto el último vídeo que ha puesto? No, no lo he visto. Sí. ¿Qué ha puesto? Un Vine. Míralo, por favor. A ver, tengo una pregunta para la Wikipedia de Blood Bowl. He matado al tío de la bola ese gigantesco también. Y hay un cofre aquí en mitad de... en un pasillo. No mata esos cofres, tranquilo. Tú cógelo, aunque tenga aunque tenga no dientes, esos cofres. Vale, es que tiene cofres en Bloodborne no muerden. Era un poco oscuro. No pasa nada, escúchalo. Nur, ¿tú no quieres decir algo? ¿Qué es eso? Pues es un chibi. Chibi Goku le llama. Nur. Venga, va, que acabar ya. No, y ahora que me dejáis decir más. Pero muchas gracias por venir todo el mundo. Tinur, perdona. Nada, que aparte del Ori, que no voy a añadir nada más, el Rocket, como habéis dicho. Has dicho Ori. Pero si no he dicho nada, lo tengo que decir porque es de mis juegos del año. De mis juegos del año. Perdonad que me guste. ¿Juegos del año? He entendido huevos. Yo también, sí. Juegos. Madre mía, ¿cómo estáis? El Rocket, que me rentó, o sea, le eché 60 horas antes de comprármelo. Creo que ya me rentó y ya lo tengo tanto en PC como en PS4. Antes de comprárselo. Biblioteca compartida. Ya me daba vergüenza acaparar tanto. Robando. Charlie. Efectivamente. Y Life is Strange, que para mí ha sido lo que... Mira que me gustaron mucho los de Telltale, pero así... Para mí ha sido lo que no consiguió hacer. Peor que Bethesda o Bethesda. ¡Telltale! O sea... ¿Qué dices? Has dicho Enchanted. ¡Hostia, Telltale! Telltale y Pascuale. El Robert está hoy. Tengo sueño ya. El Robert sí tiene sueño, sí. Está hoy para que lo metan en un saco y lo tiren al río, porque eso está... Siempre te perdices un saco, no te joder. From Lost to the Robert. Venga, va. ¡Otra, el otro! From Lost to the Frank. Joder, venga, va. Madre que mía. Anda, tira ya. Tira los dos y utilizáis un saco. O sea, así aprovecháis un saco entero. El Carrefour. Pero qué mierda es esta. Me dice que está firmemente cerrado. Quiero abrirlo. No se abre. Bueno, esa puerta, pues... Nur, ¿ya? Necesitas comprar sí, una cosa. Sí, me jolo. No, pero espera, la decepción de Nur. Sombras de Mordor. Ori and the Blind Forest, porque fue demasiado corto. Duró menos de una vida. No, Ori and the Blind Forest, porque cuando vas al boss final no te deja cargar la anterior partida. Total. Bitch. No, Sombras de Mordor, he dicho. Ya está. Mata, muy aburrido. Buah, dale con la zapatilla en la boca, por favor. Sí, por favor, sí, dale a alguien. Ups. ¿Y quién queda? Yo. Gamer Hollow. Yo remarcar un poquito más los juegos que tendríamos que jugar nosotros, o sea, en grupo, para el año que viene. No, dilo bien. No. Tienes que decirlo bien. Para el año que viene, que me aviséis para jugar cuando juguéis. También, porque puta. Porque los juegos que voy a decir ya jugamos, ese es el problema. A ver, venga. No, al DayZ hemos jugado. ¿Sí? No, tú no has jugado. Sí. ¿Cuánto sin ti, hace? Sí, 2 meses. Con Bruno Mars. Bueno, yo jugué al MOT, hace también relativamente poco. Nos alegramos por ti. Si lo dices por eso. Que nosotros jugamos también. Yo tengo personaje a nivel. ¿Y al Stanalón? Personaje. Tú sí que eres un personaje. Pues eso, al DayZ, al seguir jugando un poquito más, si me incluís, ¿no? Porque es lo que hay. Al Duck Games. El Contagion lo tenemos. Hostia, un poquito Contagion, los que lo tenemos ahí apartado y está bastante guapo. Lo regalaban el otro día en un bundle, tío, y ni lo compré. O sea, y eran 70 céntimos. Pero Pero que tenemos vida, ¿eh? No nos obligues a jugar a juegos. A lo mejor lo... Yo no he dicho obligar, luego, ¿eh? Yo he dicho que a ver. Cuando diga, te voy a dar tu dirección. Cuando digas que juegas mucho, pues diré, ha sido Gamer Hollow. Me ha dicho que tengo que jugar al Contagion. Y se cabrá y de acuerdo. Ya que juega juega cosas más chulas, no esa. Pero sí, el Contagion. Pero a ver, ¿sabéis de cuál estoy hablando? Sí, el Contagion seguro que es uno de esos de zombies que me regaló. ¿Os pensáis que estoy hablando del ruso ese que es una puta mierda? Sí, eso es una mierda, ¿eh? ¿Qué me ha dicho Robert? Perdona. Que Contagion será uno de esos de zombies que te gustaban a ti, que me regalabas todos y luego nos jugábamos. Seven Days to Die. Ese era el Infection. Seven Days to Die, hasta que lo actualizaron, estaba guapo, tío. H1Z1. Aquellas dos noches. O sea, eso sí que es un jugazo. Sí. HS. Tiene buena pinta el H1Z1, pero. Yo, a mí me gustaría pillarlo, podíamos jugar todos. Y había otro que era. ¿Verdad, Dani? Mira, eso, pues yo lo tengo. A vosotros. Había otro que era como de un ataque nuclear, que había monstruos. ¿Cómo era aquel? ¿Y cuánto te gastaste en ese? El Nuclear Throne. El Nether. ¿Y cuánto te gastaste en ese? Qué ambientación, que era muy buena, tío. En el HD1Z1. Nada. Oye, pero Dani, continúa, tío. Y luego ya debatí las chorras estas, hombre. Gabe Newell le dijo, Dani, for you. De mí for you. El próximo será Half-Life 3. Ha recibido un nuevo artículo en su inventario. From niños, yo me tengo que ir en nada, así que vamos acabando. Sí, oh, qué lástima. Pues eso, al grupito, los juegos. Luego, los que tengamos Arma 3, recomendar un mod que es divertido más no poder. Que sí. No. Estoy hablando de Arma 3. Estoy hablando de Arma 3. Ojo, sí, pero no es. Pero estoy hablando de otro. Es un mod que se llama Pop Life, ¿vale? Pero eso es una que sim. Te lo puedes pasar. Si es jugando en grupo, te lo puedes pasar. Teta no, lo siguiente. Si es teta, sí. Si hay ya teta de por medio, es una pasada. Cuenta conmigo. Claro, claro. Cuenta con mi chorra. Es un roleplay, ¿vale? O sea, ya, con eso te lo puedo decir todo. O sea, puedes hacer ahí el sistema. ¿El sistema de combate es el de Final Fantasy VII? Sí, es acción en tiempo real, sí. Es de Sombra de Mordor. Pero claro, tienes que rolear por Sombra de Gordor. De Gordor con... Uy. Bueno. Y hacer, y ya para acabar, hacer una mención a un juego que yo creo que ha pasado un poco de... Así, sin sol ni sombra. Oriente Black Forest. Que supongo sombra, que para enero... ¿Es una bebida? Sí, espíritu. Sí, una exacto. Bebida, dice. Un sol y sombra. O sin pena ni gloria, vale. Como me dice. ¿Sin pene? Que supongo que en enero o a finales del año que viene cogerá más vida que Rise of the Tomb Raider, que es yo creo que juegazo. Ha sido un juegazo y... Sí, hablamos y se ha hablado un pasada, poquito. ¿Que no salga en PS4 o no? Oye, y este de... En mis más deseados está. Y este de terror que jugaste el Soma, muy chulo, muy chulo el Soma. Ah, Soma guapísimo, no de terror. No. No, el Soma no. No digo el Soma, digo este que era como de adolescente. Me lo jugué, hijo de puta. No nos interesa. Soma, chulísimo. Para mí es la mayor sorpresa, el Until Dawn. A mí el Until Dawn me sorprendió muchísimo, no lo conocía. Si no tienes PS4 hasta ayer. Vamos, me lo pasé pipa. Mejor juego. Sí, que es verdad, sí. Para mí, muy, muy guapo, ¿eh? Y mira que va a ser otra cosa, ¿eh? Totalmente diferente, con el move, ¿eh? Yo cuando lo vi en el E3 de hace. Uy, en el E3, sí. Nada más quisiera yo. En la Madrid Game Week de hace dos años. Eché peste. El año pasado. Lo peste, sí. Lo que no son pestes, sí. El año pasado. No. Fue hace dos años. Claro, la de el año pasado. Peleados por WhatsApp. No sé si fuiste con otra gente o no, pero con otro no estuviste. 2014 claro, fue 2013, sí. 2013 salió la bueno, 4 la, y la One. El año pasado. Claro. La de 2013. Ah, bueno, claro, no, sí, perdón. Me refería a hace dos Madrid Game Week. O sea, de, sí, claro. No sí, pongas sí, Madrid Game Week en mi boca, que, claro, ya, claro, que no, yo no he ido. Me refería a hace dos Game Weeks, sí, efectivamente. El de 2013 fue Evi Morán, no, que la 2002. Evi. Relató aquí. Evi, sí. No, Evi, sí. La del 2013 también fui yo también con ellos. 2012 fue la de Evi Morán. A Obi, que nos escuchará. Felicidades, chaval, y no sabe la que te va a caer encima. Madre mía, para que no sepan, Obi va a ser papi. Es verdad, y su hija se va a llamar Atenea. Sí. Así que. No, coño. No, así que Obi y Atenea. Ah, no, bueno, coño, ya, mujer no, de Obi. No. Que me ha matado problema con el nombre, lo siento mucho. Ella, felicidades. Yo solo pienso en los caballeros. Felicitaciones por parte de todo el podcast, sí. Sí, ¿no? mira, y una puntualización. Bueno. Una, oh, una pesado, cosa más. Madre que mía, que, yo sé que. Que yo sé que. De verdad. Que yo sé de vosotros que tenéis este juego. Cállate ya, pesado. Y se ha pasado. Pesado. Vamos. El Ebola. ¿Pero qué mierda? O sea, es un juego que apuntaba unas maneras. Que tenía una mecánica súper guapa. Y de golpe y porrazo cayó de una manera. No, pero brutal. Y a día de hoy, sí, cambio mi decisión del año. El ámbulo puede constatar, ¿no? Hostia, si lo compramos, tío, no sé a cuánto salió y ahí lo está. 40 pavos, 40 pavos. Sí, os compráis mierda, Evol, Battlefront, si el Battlefront, yo creo que es. Si el Battlefront no es rebajado, hace que sea algo bueno. Evol, vamos. Cuando luego llegue. Cuando llegue el launch y diga, echamos un FIBA y digamos, no, estamos en Battlefront. No, en serio, tío. Me voy a Destiny. Es que, en serio, ¿qué, qué malo es ese juego? Por Dios, qué gráficos. Tenías que comprar los monstruos, tenías que comprar todo, ¿no? Micropagos, sí. La caja también. Hicieron un texto que salía como a 200 pavos o algo así. Sí, era una barbaridad. Sí, sí. Ríos ahora de Battlefront. No, no, el juego que digo yo es el mejor, el que me compré de Master System. ¿Al skin? CDR. No sé cómo se llama, lo compras. Ah, vale, el de, que te dije. Sí, sí, el chat, el de ayer. Madre que dice, que le digo, ¿por qué te has pillado esto? Y dice que me llama la atención, sigo esperando la... Sí, no, a ver, verdad, ¿por no? qué? Porque vi que era así, en plan, y ponía mundo abierto, rolero, despacio, que me mola. El espacio me mola mucho y dije, bueno, por 12 euros ya ves, From Lost to the River. Me parece que en los GOTY, y ahí me ahogué. Lee la descripción de, hostia, pone mundo abierto, GOTY. No, y además ponía cosas que partidas diferentes cada vez que jugabas, no sé, todo eso, pero luego dices, madre mía. Partida diferente cada vez que jugabas. Sí. Puedes jugar en el baño, en tu casa. Es más, mira, voy a hacer una cosa y lo voy a poner aquí. Esto no quiere decir nada, Gracias, Wala. Bájate un poco. Baja. Gracias. Tomamos la última y nos vamos. Voy a decir lo siguiente. Voy a jugar ese juego y me lo voy a pasar y lo voy a registrar y voy a hacer el análisis. Y lo prometo. No tienes cojones. Para, la siguiente temporada. Eso y un micro. Pero ahora sí, despídelo ya que la música no es esa, ¿eh? Qué lástima. Bájalo un poquito más. Vale, enfoca. Gracias. Enfoca. Pues nada, gente, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Temporada más que viene, una temporada más que vendrá. Así que supongo que allá febrero, mediados más o menos, volveremos. Todos. O no, porque me tendría hasta los cojones todos. Hay que decir, todos, quizás todos no. Pero ya veremos los que somos, los que estamos. Si echamos alguno en falta, pues nada, no pasa nada. Pondremos su voz así como hacen las películas. O llamo a Silka, una amiga mía, que también puede entrar en el programa. Hace más o menos el mismo papel que Nur, así que tampoco es muy diferente. No notaréis la diferencia. Chicos, un abrazo muy fuerte. Ruditsi, un abrazo también para ti, aunque... Que le den por el culo a Ruedi, hombre. Parece que se va a morir, ¿sabes? Sí. Ya no está dando la siguiente temporada. ¡Ayuda! Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente temporada. Se va con Iwata. Hasta luego. ¡Chuta! Gracias, Wallace, me lo has quitado la boca. No, bueno, me despido de esta temporada. Creo que ha sido un poquito más tenido problemillas porque... Ha sido una temporada complicadete para grabar, pero al final la hemos tirado adelante y lo primero que quiero decir es agradecer y felicitar a los dos nuevos que han estado aquí este año con nosotros, Jaime Hollow y Nur, que bueno, Nur, pero sobre todo a los dos que se han integrado muy bien, que creo que lo están haciendo muy bien, y a nuestros oyentes que pese a todo siguen ahí, pues nada, decirles que intentaremos que no se repita o mejorar el año que viene, que este nos ha quedado un poco flojete, que lo sabemos, pero que intentaremos mejorarlo. ¡Atiende, qué gañanazo! Triquis, un muy fuerte también. Sé que tienes prisa, así que nada, cuídate mucho. Básicamente porque me estoy cagando, pero bueno, entre otras cosas. ¿Cómo te jugaron Mario Kart con el Robert? Pero si allí es una hora menos, no tendrás tanta prisa, gilipollas. No, hombre, Dios, me cago en el pantalón de fuera, Paco, tengo un pie. Una cosa. Claro, no se ha dado la palabra. ¡Desgraciados! ¡Estáis tratando con un profesional! Pues nada, a los que nos oyen y demás, agradecerle la historia. Arturo Menos, que es un grande, ahí que te queremos ver. Al igual que el señor Prototype, que siempre que la suelta la dice y sube el pan, como cuando habla Robert, que no habla mucho. ¡Qué grande Prototype! Y nada, pues para el año que viene ya Dios dirá lo que pasa. Venga, hasta luego. Lons, tú mismo, presenta por mí, que me estoy meando. Ahora vengo. ¿Quién va ahora? Robercio, ¿no? ¿Va? Sí, Robercio. Venga, Robercio. Venga, que vaya bien. Venga, hasta luego. ¡Perreque! Pues nada, como siempre, un placer haber estado una temporada más aquí. Espero estar en la siguiente, seguir diciendo barbaridades como siempre. Y decirle a Bobby Morán que si a su hija le pone Indipoca Morán de nombre, Silchar le regala un Battlefront de gratis para PlayStation 4. ¿Y? Gracias. ¿Y esa putada tan grande? Vale. No, hombre, eso es un regalazo. Guiño, guiño. Wallace McGregor. Bueno, pues ha sido una locura estar en este programa. Sobre todo me ha tocado aquí hacer medio de DJ improvisado. Y bueno, a ver qué opinan los oyentes, porque esto, vamos, va a ser un difícil caos de escuchar, total. Va a ser. Que se jodan, para eso cobran. Va a lo fijo. Pero eso cobran, no te jodes. Difícil de escuchar, pero divertido. A veces me pasa a mí con Dani, que es difícil de mirar, pero bueno. Charlie. O sea, a la gente la pones, sí, por su... Por su nick, me dice Charlie, qué hijo de puta, de verdad. Pues nada. Bueno, si he pensado. Venga. Pues nada, me hubiera gustado estar más este año en el programa. Lo que pasa es que no he podido por tema de tiempo y demás. Una putada, sinceramente. Y nada, espero estar el año que viene y seguir comentando aquí con todos vosotros y sobre todo jugando. Y a ver si me puedo pasar de una puta vez el Bloodborne, porque es que me tiene hasta la polla. O sea, no voy a jugar más. ¿El Bloodborne? El Bloodborne, sí. No voy a jugar más en la puta vida. Estoy jugando ahora mismo y voy a seguir jugando esta noche, pero no voy a jugar más. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas? Sí, volvemos gilipollas. No me interesa que hayas vuelto, amo. Sigo presentando yo. Te presentas tú mismo. Presenta. Vale. Nur, ¿tú qué nos cuentas que no sea Ori? ¿Qué es eso? Efectivamente, ¿algo nuevo? Practicaremos al que llevo con tu culo. Bueno, yo daros las gracias a todos por haberme invitado. Esta ha sido mi primera y mi última. Hasta luego. ¿Ha dicho Yoda? Joder, ¿qué os pasa hoy? Es Charlie, que está raro con lo del Battlefront. Desde que juega Battlefront. Se ha fumado algo, en serio. Charlie está fumando. Estoy mandando a la bestia clérica su puta madre, la sienta de sangre. Pero... Vala, búscale la de sacrifiquémosle a nuestro dios. Eso es de Imperman, es un counter. En fin, que muchas gracias a todos por aguantarme, a vosotros no, porque vaya asco os he cogido, y nada, a los oyentes que muchas gracias y esperemos que nos veamos a la próxima. Para aguantar, aguantar a la gente hay que estar en los programas, gracias. Gamer Hollow. Zarca, exacto. Bueno, nada, pues eso, un año más que termina, un año más que se acaba, con ganas de seguir grabando, aunque también merecemos un poquito de descanso. El otro, respirando. Y entre uno haciendo, chicos, así empieza el año y así acaba. Y el otro haciendo... Dale, vi. Gamer. Y eso, que es un placer, como siempre, grabar. Me lo paso teta, estoy rojo. Casi me mato, me acabo de caer prácticamente. ¿Pero por qué? ¿Eso es la culpa que tenemos nosotros? Porque estaba con las piernas subidas encima de la mesa y se me ha movido. Se te ha movido el plato, a ver. La mesa. ¿Pero cómo es que se me ha movido la mesa? Pues nada, eso, que es un placer estar aquí y sobre todo desear un feliz año a todo el mundo. ¿Qué viste, Torero? Como decís, ¿no? Nos vemos para febrero o cuando sea. Y como nunca se despide como Dios manda, no le toca a nuestro amigo Amuniki. Despídase. Pues nada, lo dicho. Aunque no he podido estar todas las grabaciones por temas de trabajo o otros temas que no puedo decir aquí en público. Se toca mirando en Asahi. Me cago en su puta madre. Efectivamente. Gracias, Charlie, por jugar al Battlefront mientras... Es que Charlie no sabe. Yo he jugado al Dark Souls 1000 veces, exceptuando una que en Mario Kart que se me oyó. Nadie... Bueno, y los botones cuando juego, pero exceptuando eso, yo no voy chillando por ahí y esas cosas. Me cago en la puta madre de la bestia. Soy un truco. Venga, Charlie, quedé muy pues mal, nada, un abrazo muy fuerte. Sí. Buenas noches, Nur, que ya se despide por el chat interno. Y la verdad es que espero que venga la nueva temporada más divertida, más tumbada, más locuela. Ojalá los mismos, que no se nos vaya ninguno. Y si viene alguno, pues bueno, ya veremos. Pero la verdad es que tengo ganas de volver. También tengo ganas del descansito, también te lo digo, de evitar... Y de un micro nuevo. Un micro nuevo, no, y está el micro nuevo y jugar ese juego de mierda hasta que me lo pase. Os lo prometo que lo voy a hacer. ¿El Battlefront? ¿El otros. ¡Lol! Lo que ha dicho. Y nada, un abrazo a todo el mundo de aquí de España, de Sudamérica, de Tokio, que sé que nos escuchan, de Estados Unidos, de toda parte del mundo. Sí, sí, tenemos gente que nos escucha en Tokio, así que cágate, Lorito. Pero porque se equivoca, ¿no? Supongo, sí, pero bueno, si estás en Tokio, gracias por escucharnos. Un japonés que está aprendiendo español. Hemos ido... Sí, pues se ha equivocado. Usa prosi para hackearnos. Hostia, imagínate al japonés escuchando al podcast para aprender español y llega, ¿qué pasa, furcias? ¿Qué pasa, hijos de puta? ¿Qué pasa, hijos de puta? ¿Qué pasa, Garafrofo? Mate fro con ti. Maestro Garafrofo. Hágame una... Como aquel francés que le grabamos. Robert Blasquez. Furcia. Pues nada, señores, un abrazo muy fuerte. Lons, ¿tú te has despedido? Tampoco, no, hombre, despedida. Tampoco, lo voy a decir. Si es que me dais todos asco, que hasta la temporada. Lo solo se despide del suelo. ¡Oh, oh! No, ¡ay, va! ¡Ay, va, qué bueno! No, pero le dije a los jardines al cazo. ¿Sabéis que no se cae por las escaleras, no? Sí, es verdad. Y que ahora le dan paga. No, yo me tiré para no ir a trabajar. No, es distinto que estar huyendo de un zombie y ser sumamente manco y comerte el suelo con la cara en el codo. Es luchar contra un boss. Te la va a repartir. La bestia se sedienta de sangre. Porque el boss tiene dos fases. Le quitas la mitad de la vida y cambia. Ahora viene. Tranquila. Que ahora que sepáis que le da, desde que se quedó por las escaleras, le dan paga a Saúl, que es su novio. Yo no sé por qué. Eso es lo que te voy a decir, ¿no? Le dan más para andarme. Bueno, gente, pues un abrazo muy, muy fuerte. Estad atentos porque ya en el Facebook pondremos la hora, o mejor dicho, el día de nuestro regreso, si regresamos y nos han chapado el chiringuito. Así que mientras tanto, jugad a todo lo que podáis, haced el amor y no la guerra, y si es la guerra, que sea en el Battlefront, porque... Ahí. Sí, bueno, la guerra. Y el amor también. Y juega la canica. Así que un abrazo muy fuerte. Paño. Y recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos y videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Eres un mierda, te nomino al premio al mayor mierda del mundo. Así se va a presentar el japonés cuando entre mañana a su casa. Mierda, mierda. Es mayor mierda del mundo.